sobre la hora. Con Mauro Federico y Carlos del Frade. Todos los sábados, desde las 8. Periodismo con nombre y apellido. Sobre la hora. Lejos de los monopolios. Cerca de la gente. ¿Cómo le va? Muy pero muy buenos días, bienvenidos a este capítulo sobre la hora de este día que es prólogo del cumpleaños de todos nosotros. Mañana estamos cumpliendo 204 años del sueño colectivo inconcluso que supone el 25 de mayo de 1810. Aquello que fue la invención de 165 locos, ni uno más ni uno menos, porque el Cabildo había convocado a la famosa jornada del 22 de mayo como Cabildo Abierto a los 500 vecinos principales de Buenos Aires. De los 500 fueron solamente 250, y de los 250, solamente 165 tuvieron la locura de inventar un país. Póngase en esa cabeza de esos tipos, una aldea de 40.000 habitantes, de los cuales solamente sabía leer y escribir el 10%, y decidían inventar un país desconociendo absolutamente al resto de lo que era el virreinato del Río de la Plata, en donde vivían cerca de 800.000 personas, a los que no conocían. No había WhatsApp, no había Facebook, no había televisión, no había radio. ¿Cómo diablos le contagiaban la idea de que iban a inventar un país y separarse de España? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo hacían para contarles que se tenían que enamorar de tres palabras que a ellos les cambió la vida? Palabras, porque en realidad somos las palabras que decimos, somos las palabras en las que creemos, somos el río de palabras que nos navegan por dentro. Y las tres palabras de estos 165 apasionados locos que inventaron lo que después, mucho después, sería la Argentina, eran revolución, independencia e igualdad. Hoy, 204 años después, ¿qué festejamos? ¿Qué cosas faltan? Esa es la secuencia de uno de los cumpleaños que hoy vamos a recordar y repasar aquí en Sobre la Hora. ¿Cómo les va? Muy buenos días, Natalia Palmeiro, feliz cumpleaños. Muy otro de día. Nuestros cumpleaños. Ayer muchas cumplió gracias. Años. ¿Cómo sí, anda, Nati? Muy bien, gracias. Y va la pregunta para usted. ¿Cuál? Mire cómo se ¿cuántos pone. ¿Cuántos cumplo o no? No. ¿A qué distancia está de lo que sueña hacer? No, piénsela, tiene 3 horas para pensarla. Encima me agarraste en un día, viste, de los cumpleaños. Sí, viola del Frade para arrancar, viste. Sí. Viste que encima a los tobillos, viste. A los tobillos. Gracias, qué lindo. No, pero esa es la pregunta que yo siempre hago. La voy a pensar. ¿Está de lo que quería hacer? Porque es la pregunta que le hago a los oyentes sobre la Argentina. Por eso es un día de cumpleaños. Por ejemplo, estamos a 45 años del cordobazo. Uh-huh. ¿A qué distancia estamos de los sueños que tenía el cordobazo en su seno? El 29 de mayo se cumplen 45 años del cordobazo, también es la pregunta. Por eso lo individual y lo colectivo. ¿A qué distancia estamos de aquello que queremos ser? Porque en realidad, ¿qué somos? Somos lo que alguna vez soñamos. Nosotros nos definimos por el proyecto que cada uno quiere encarar en su vida. Y en forma colectiva también. ¿El proyecto del país cuál es? Vivir con gloria cuando en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. ¿A qué distancia estamos de eso? Esa es la pregunta del cumpleaños. En forma individual, ¿a qué distancia del sueño individual estamos? Esa es la idea. ¿Cómo le va, Corina? ¿Cómo le va? Mira, te iba a decir que no sé, siento que estoy más que con Mirta, con Daniel Tiner. Tenemos la mesa como una mesa de desayuno cumpleaños. Viste que yo siempre envidio, debo reconocer, los canales, los grupos corporativos concentrados mediáticos de la comunicación, porque a la mañana supuestamente siempre tienen sobre el mostrador de trabajo un buen desayuno. Viste, uh-huh, que vos te despertás desde la cama, ves un café con leche, ves media luna, si decís, qué lejos, a cuántos años estoy, a cuántos años estoy yo de eso, te preguntás. De ese, mi pequeño sueño cotidiano. De eso, de esa mañana, con esa, bueno, hoy, ahora estamos cerca, mucho más cerca, ¿o no? Hay como para que te canses de una cosa y puedas continuar con la otra, claro, digamos. Y además hay una torta de chocolate que le han preparado a Nati. Riquísimo. De una manera extraordinaria. Pero no es original Pisano esa, ¿no? No. Pero bueno, no importa. No, las facturas son de Pisano, ¿eh? Las dos cosas trajo Pisano, ¿no? Un fenómeno. Fenómeno. Pero no las hizo. Pero no la mano. Claro. Batidora no es. No le es quite de mérito. Claro. ¿No? La mano, no, la billetera. Nunca. Al alma mater nunca, de la nunca. Producción de este programa. No. Ahí está Noelia Pisano, más tempranito que todos. Sí. Salvo quien les habla, que nosotros abrimos la radio con Emilio. Sí. Es más, a veces llego antes que Emilio, a veces llego antes. ¿A qué hora? ¿A qué hora llegas? Y yo llego antes de las 6, estoy ahí. Ah, mira. En la frontera de las 6 con Emilio estamos. Estoy en el cambio de operadores, así que conozco el último misterio del anochecer. Cuando el viernes se pianta, ahí nosotros estamos. ¿Hay algún misterio acá en la radio? Porque dicen que en todas las radios Siempre hay fantasmas, sí. Hay ruidos raros, pasan cosas raras. Yo tengo una buena relación con los fantasmas, siempre la tuve. Qué suerte, mirá. Sí. Una vez estaba en un lugar en donde las puertas se cerraban solas. Qué miedo, ¿no? Eso. Le puedo asegurar que ahí se le paralizan ciertas partes del cuerpo. Yo se lo puedo asegurar, es verdad, ¿eh? ¿Pero en dónde? En el comando del segundo cuerpo de ejército de Rosario, donde yo montaba guardia. Sí. Con una pistola de madera. Eso además debe hacer, en realidad. La pistola de madera. Hasta los fantasmas se te reían. Pero Carlos, se me reían a carcajadas. Tiene que ver con qué eso. Ridículo el ejército argentino. Le salimos a este. Le salimos a este, habrán dicho. Años ahí, esperados. ¿Qué le parece? Bueno, pero no tenía otra razón que eso. No. Yo no sabía que era un común el tema de que las radios tuviesen fantasmas. Sí, hay mitos en todas las radios. Claro, pero nosotros en Radio Estación Sur existe, tenía un nombre, una supuesta figura, la hemos visto, escuchado, pero no sabía que formaba parte del imaginario colectivo. Sí. De distintas radios, especialmente a la noche suele pasar. Claro. En LT8, Rosario, una de las principales radios, yo he visto salir corriendo a los guardias de seguridad del LT8. No me digas. Sí. Y a la gente por que el está... LOLE. Todo tiene una explicación que va más allá del fantasma, Carlos. Sin duda. Bien, les queremos contar que tenemos un montón de cosas que ahora le van a contar tanto Corina como Natalia, lo que tenemos para el programa de hoy. Está toda la producción en pleno. Emilio Jorge es el comandante de esta cápsula espacial llamada Radio Splendid. Los teléfonos para que la gente se comunique con nosotros, Nati, sí, y desde ya nos vaya contando qué festeja este 25 de mayo, qué falta para festejar en serio, cuál es el prócer preferido de aquella lámina del Villiquen cuando nos mostraba la primera junta de gobierno. ¿Cuáles son los teléfonos donde la gente se puede comunicar con nosotros? Nos llaman al 4010-7121 o sí. 4010-7157. No, porque cambiaron uno. Bueno, pero fíjese, está hecho con acrílico. Sí, está hecho computadora, enmarcado. Sí, muy bien. Sí, claro, hay una línea que desapareció, que es el 7158, no está más. Ahora es 4010-7121, sí, o 4010-7157. Y usted, aunque esté un año más grande y siga siendo una niña, porque sigue siendo una niña, sí, usted no dice más Twitter, como lo decía. No, porque maduré. Pero dígame cuáles son las vías de comunicación de Twitter y Facebook. En Twitter nos buscan como @SLH Radio, sí, y en Facebook somos Sobre la Hora. Muy bien. Está con nosotros Ramiro Lorenzo en la producción, Manuel Rodríguez en la producción, como dijimos, Noelia Pisano. Y la querida Corina Duarte ya nos está diciendo cuáles son los temas para este menú de desayuno informativo Mano Antropo. ¿Qué tan lejos estaba? No, no se lo pregunté a usted, porque no cumplió años. No, bueno, zafé bien porque no es momento para responder. En el ping-pong, vamos a arrancar con el ping-pong, un clásico de Sobre la Hora. Sí. De esta semana tiene que ver con las elecciones de la Central de Trabajadores de la Argentina, que son este próximo 29 de mayo, también en un nuevo aniversario del Cordobazo, una CTA que en este caso está, bueno, las opciones obligaciones que tienen los trabajadores y las trabajadoras afiliadas que pueden participar votando en los diferentes lugares del país a donde haya mesas habilitadas para hacerlo, es a través de tres listas. En este caso, en este programa tendremos testimonios de quienes forman parte de la lista 1, la lista Germán Abdala, que es la misma lista que resultó ganadora en el año 2010, que encabeza Pablo Micheli, que acompañan José Rigane y Ricardo Peidro, digamos como las tres cabezas de la CTA Nacional sería. De la CTA Nacional, y estaremos repasando, bueno, algunas de las desafíos o de las, digamos, algunas de aquellas líneas políticas más importantes que consideramos importantes a tener en cuenta en este programa, que tienen que ver con los jóvenes, con la comunicación, con aquellas decisiones políticas y con la institucionalidad, cuánta gente vota, dónde, cuál es la forma de votación. ¿Me puedo decir eso después en algún momentito? Sí, es mucha. Las personas habilitadas para votar son más de 1.089.000 personas. Mira. Habilitadas para votar, que están empadronadas, que están afiliadas a la CTA y que pueden participar con su voto en estas elecciones del 29. Tenés que ir a votar, por supuesto. Sí, sí. Del 29 de mayo. Bueno, también hace desde rato la. Que no voto, ahora me estoy pensando. ¿En el año pasado no votaste? Sí, voté el año pasado. Pero a mí me gusta votar siempre. ¿Querés ir a vivir a Venezuela? Que se vota, se vota. Todos los días. Claro. ¿Qué más? Vamos a también estar compartiendo un poco la mirada acerca de la formación y acerca de la niñez y la adolescencia. Digamos, cuáles son las estrategias políticas que se da la CTA y que va a asumir a partir de estas próximas elecciones que son este jueves 29. Muy bien. También, ¿qué otros temas tenemos para hoy, Cori? También vamos a estar conversando con Claudio Lozano, diputado nacional del bloque Unidad Popular. Déjame ahí agregarte algo, porque hoy recién charlábamos con Emilio antes del programa, con todo este sainete de la carta telegrama del Papa y todas esas cuestiones. Yo decía, mientras en la Argentina pasan otras cosas más importantes de la carta y del telegrama, hay una muy importante que señala Claudio Lozano en el último estudio que difundió esta semana, acerca que en la Argentina, en el primer cuatrimestre de este año 2014, se perdieron 286.000 puestos de trabajo. ¿Escuchó la cifra? Es más de un cuarto de millón de laburantes que se quedaron en la calle. Y eso que el INDEC dijo que bajó el desempleo. Sí, que bajó el desempleo. En comparación de este trimestre con el año pasado. Así es, Nati, ¿no? Ese fue el informe de esta semana, además. Sí. Pero es impactante. 286.000 puestos perdidos laborales en el primer cuatrimestre del año. Y hablamos del telegrama o la carta del Papa como si fuera realmente el tema importante de lo que está pasando hoy en la Argentina. Y como siempre dice Cori, esta cuestión de los distintos bloques de medios de comunicación discutiendo eso. Era cadena nacional, no lo en puedo un entender. Momento, que si la carta es verdadera, si la carta es falsa. Yo no lo podía entender, realmente. Pero quería dar este dato justamente porque vamos a hablar con Claudio. Sí, vamos a hablar con Claudio, bueno, de este tema y también de la aprobación y votación que se dio esta semana acerca del trabajo. Qué regalo rico me hizo usted a mí, Cori. Quiero agradecer. Un café con leche, estamos hablando de un café con leche, aparte que te las trae. Del kiosco de frente, que es uno de los kioscos más caros de la ciudad de Buenos Aires. Sin duda. Pero te hoy tiene encontré con un paquete onda de galletitas más barato que en otro lado y le dije, no lo puedo creer, estoy por comprarlo solo por eso. Precio cuidado. Pero divina, de una tienda, sí, una onda latinoamericana. Sí, exactamente. Vamos a estar hablando con Claudio Lozano de esto y también sobre la ley de trabajo registrado que se aprobó esta semana con muchas críticas por parte del bloque Unidad Popular, del cual forman parte de Víctor de Genaro, Claudio Lozano, Tony Riestra, que se abstuvieron en la votación sobre esta ley, bueno, con muchas críticas, que sobre eso estaremos conversando luego con Lozano. Con Claudio, donde también vamos a charlar sobre qué pasó con los aportes patronales, porque me parece que una vez más redujeron los aportes patronales. Muchachos, ¿cómo es esta historia? Dentro de los gobiernos nacionales y populares había algo que existía antes, que se llamaba radicalismo, y otra cosa que se llamaba peronismo, en donde los que tenían más plata tenían que pagar, entre otros los patrones, para que los trabajadores sean los que menos paguemos. Me parece que esta semana también lo que se votó es una reducción de lo que significan los aportes patronales, lo cual es una locura. Como forma de incentivar a registrar a los trabajadores ese es el verso. En blanco, claro. Sí, por supuesto, sí, pero se sigue dando más concesiones a los empresarios sin discriminar, que era un poco, bueno, luego lo vamos a hablar, no quiero cometer errores, pero un poco lo que planteaba de Genaro en su intervención tenía, y en el dictamen de minoría que saca como vicepresidente de la Comisión de Trabajo, tenía que ver con esto, con discriminar de aquellos, o sea, con diferenciar de los empresarios que realmente son ricos y poderosos con otro tipo de emprendimientos que quizá necesiten otro tipo pero, de ayuda. Pero claro, una cosa es una mediana industria de verdad, una pequeña industria de verdad. Esa es otra historia. Chico, claro, bueno, esa es otra historia. Pero ahora, si me decís, como después va a pasar, que Cargill no paga impuestos y que además no paga aportes patronales. Sí. No. Diría un viejo amigo mío, es una obscenidad. Sí, exactamente. Bueno, con Lozano estaremos conversando de estos temas. También, otro de los puntos a tener en cuenta en este programa, y es que se estuvo celebrando, se está celebrando todavía desde el 19 y hasta mañana, que es 25 de mayo, la Semana Mundial del Parto y el Nacimiento Respetados. Qué bueno eso. Cuando lo vi en la gacetilla me encantó el tema. Sí, muy buen tema. Es una, digamos, de alguna manera es un tema que se ha puesto en tapa para discutir, para analizar y para comentar en los últimos años a fuerza de la lucha de muchísimas mujeres que no solo han estado teniendo hijos, sino que han participado de diferentes experiencias cercanas y que tiene que ver, bueno, con los derechos que una mujer y un hombre tienen a la hora de tener un hijo, a la hora de parir, digamos, los derechos que tienen que muchísimas veces han sido vulnerados o que o directamente fueron no tenidos en cuenta a la hora de ser tratados de alguna manera al momento de asistir a un nacimiento. Así que sobre eso vamos a estar conversando con Lorena Ribot. Lorena es doula, que es una acompañante en todo lo que tiene que ver con el proceso de durante el embarazo y posterior al embarazo, y también es presidenta de una ONG que se llama Vos Podés y hace un programa de radio que se llama Vos Sabés, el programa de radio. O sea, además en Radio Estación Sur, una gran persona, Lorena, muy querida además, y vamos a estar conversando con ella también ahora. Así que la conoce. La conozco bien. Me parece muy bien. Y van a estar, convocan a una marcha la semana que viene en La Plata, justamente exigiendo la reglamentación de la ley de parto respetado, que fue sancionada pero que no se aplica. Otra de las contradicciones que nosotros también queremos marcar esta semana fue que después de aquel conflicto de la 125 en la 2008, daba la sensación que el gobierno nacional iba a estar en contra del modelo extractivista impulsado desde hace años en la Argentina, que hace de la soja prácticamente el numen, el espíritu hoy de la Argentina. Soja está en la maceta, dinero de la soja, y eso parece alimentar la vida de los argentinos. Sin embargo, esta semana se aplicó una ley y se votó una ley semilla, que es la ley Monsanto, como se lo sí. conoce, y la propuso un diputado nacional del kirchnerismo. Con lo cual, esto marca también el límite entre lo que se dijo en algún momento y lo que se sigue haciendo en la Argentina, que es seguir con un monocultivo vinculado más al modelo de desarrollo argentino de la década del 90, del siglo XIX, que a lo que venimos necesitando en este siglo XXI. Y además tenemos una presencia luminosa aquí en nuestros estudios, Cori. Sí, exactamente. Nos va a estar acompañando Sibila Camps, que bueno, es periodista, es integrante de la Red PAR, la Red de Periodistas de Argentina por una Comunicación No Sexista. Sibila realizó un libro que se llama La Red, que cuenta todos los realiza un análisis sobre la desaparición de Marita Verón, pero no un análisis solamente basado en lo que tiene que ver con la cobertura que ella realizó para el diario en el que trabaja, que es el diario Clarín, de el proceso del juicio, sino de la búsqueda y de la sociedad tucumana. También ella cuenta que de alguna manera está lleno de hilos que lo unen con su anterior libro, que tiene que ver con una especie de biografía del Malevo Ferreira. Ah, claro. Y cómo considera tantas cosas que quedan vigentes aún desde la dictadura, aún antes de que comience la dictadura en la Argentina, y cómo hay un denominador común en Tucumán que tiene que ver con el miedo. Sí, sí. Y cómo todo eso sigue operando aún en la desaparición de Marita. Yo creo que, claro, la trata tiene que ver también con un consenso cultural sobre esta idea de que prostitución hubo siempre, que siempre se explotó a las chicas, y ese consenso es una forma de complicidad. Sí. Y claramente eso es lo que alienta después la continuidad de las redes de tratas y las distintas mafias que lamentablemente existen en la Argentina. Sí. Nati está comiendo, mire, si no ya le exigía una respuesta sobre los sueños. Igual yo tengo una respuesta, que bien. Es un sueño cumplido. Ah, muy bien, a ver. Haber sido madre. Muy, pero muy bien. Muy, pero muy bien. Excelente. Yo sabía que por ahí podía zafar. Sabía. Así que Isabela sí. te tiró un centro hermoso. Isabela un centro desde el hace un año y 8 meses que me está tirando centros todos los días. Y desde el centro del alma, además. Desde el centro del alma, claro. Nada más y nada menos. Qué maravilla. Uh-huh. Vos también, Cori, debes tener que ver con eso, con el sueño de lo que significa Evita ahí. Sí, también forma parte de una de un conjunto de un proyecto sueños, y de un cosas. Proyecto, claro. Acá nos escribieron, claro, ya a nuestro teléfono celular, que no lo dimos. Mira, ver, pero decilo. Ya la gente nos escribe al 0341 155 196 286. Hola, buen programa, soy Laura. Yo estoy lejos de mi sueño socialista, pero estoy segura que llegará el gobierno del pueblo. Muchas gracias, Laura, por compartir con nosotros esta idea de que en el cumpleaños de la Argentina del 25 de mayo, ¿qué cosas conseguimos? ¿Qué celebramos? ¿Qué cosas faltan por conseguir? ¿Qué cosas faltan por celebrar? Esa es la convocatoria. ¿A través de qué líneas telefónicas, Nati? A través del 4010-7121 o 4010-7157. Usted sabe que en estos últimos días estuvimos viajando mucho, como siempre, y tuve el privilegio de estar en uno de los lugares más bellos del planeta Tierra, que es el Chaltén, que está a 300 kilómetros del Calafate, sobre la cordillera con Chile, en donde están los hielos continentales, y después los hielos continentales, el Pacífico. Sí. Es más, un alpinista me dijo que llegó al Chaltén. Tenés que llegar ahí arriba. Es una montaña impresionante. Parece viva, es una montaña que te mete mucho miedo y respeto, y por eso fue el alma prácticamente colectiva de los tehuelches, que se originaron allí en el Valle del Chaltén. Dicen que desde allí arriba, en una cima que es de 10 metros cuadrados, en donde el viento llega a alcanzar 250 kilómetros por hora, en ese lugar increíble, dicen que vos ves el Pacífico, ves el hielo continental chileno, por el cual tuvimos un diferendo hasta hace muy poquito, y después tenés el Pacífico. En ese lugar increíble, de una belleza exuberante, en donde no te alcanza el ancho de los ojos para mirar el cielo y las montañas, en donde el azul, la nieve, se te va metiendo. En ese lugar increíble hay un poquito más de 1000 habitantes que están en un proceso parecido al de mayo de 1810, porque es el pueblo creado el 12 de octubre de 1985 que recién ahora, en el año 2015, 30 años después, van a elegir por primera vez intendente municipal, mira, concejales, y están en un proceso de ebullición tan maravilloso que están pensando no repetir las malas experiencias de las ciudades de donde ellos vienen, corridos por las urgencias, por la violencia. Me encontré con un colectivero de la línea 60 de Buenos Aires, un pibe joven de 30 años, que cansada de tanta violencia se fue al Chaltén. Mirá vos. Sin un peso. ¿Y allá de qué viven? Y él está viviendo de remisero, pero dice, ¿vos sabés que hace un año que no escucho que me insulten? Claro. Que no me peleo con nadie. Que no me creo dueño de la calle. Además, pero vos no sabés cómo me contaba ese muchacho de lo que significó separarse de la locura de las grandes ciudades. Sí. Así acá viene la segunda conclusión. A ver. ¿Sabe a dónde hay que volver? Alberdi, a Juan Bautista Alberdi. Alberdi vivió 73 años, 43 años de Alberdi, de los 73 que vivió, en el exilio. Tipo enamorado del país, desgarrado por un montón de cosas. Primero apostó a Rosas. Rosas no le dio ni 5 de bolilla. Se tuvo que ir. Después se peleó con Sarmiento, casi a muerte. Lo cierto es que es un tipo desesperado, Alberdi. Es una vida muy linda para... El primer gran revisionista histórico de la Argentina es Alberdi. Pero Alberdi decía, gobernar es poblar. Cuando vos vas a la Patagonia y ves esas ciudades tan sanas de verdad, en donde ya la naturaleza te amplía la visión y ya no vivís apretados, en donde no hay violencia, donde no hay violencia, donde hay debates, donde hay intereses, claramente, pero en donde no hay violencia, en donde los pibes, a pesar del frío, disfrutan de la vida. Si empezamos a pensar en despoblar Buenos Aires, despoblar Rosario, despoblar Córdoba, despoblar el Gran Tucumán y hacer 100 ciudades de 100.000 habitantes en el inmenso territorio solitario que tiene la Argentina, ¿no viviríamos un poquito mejor? Me vine con esa idea. Y sé que el amigo de Genaro estuvo laburando con el proyecto AOIKEN, allí en el Congreso de la Nación, sobre hacer poblaciones en la Patagonia. Le puedo asegurar que tal vez Alberdi sea la respuesta para el siglo XXI. Me vine pensando eso de la maravillosa Chaltén, donde estuvimos en una feria del libro realmente extraordinaria. Repetimos los números telefónicos, sí, para que la gente se enganche con nosotros si tiene ganas. Por supuesto, nos llaman al 4010-7121 o 4010-7157. Esos son los teléfonos y nos vamos al primer tema musical de la mañana, que seguramente nos va a impactar por su belleza. El paraíso incendió. No quiso ser rey ardiente de un tío que no dice ser y nunca es. Cubre su cuerpo viejo, los huesos ya sin carne y su bota de piel de bicho de su orgullo, al que esperaban de a poco vencer. Dos mandingas muy pacientes y ahora lo llaman campeón. Y aún así siempre es gallo de pelea que atrasa su agonía con chistes sin remate. Y es el gallito en la feria, esa es la verdad. Un aire bien milonguero para comenzar sobre la hora musicalmente hoy en este sábado, prólogo del cumpleaños de todos los argentinos en este 24 de mayo. Era la orquesta típica Ciudad Baigón, haciendo, escuche el título, una manera difícil de imitar un gallo. Maravilloso tema musical, maravilloso tema musical. Usted sabe que hoy es un día futbolero, en todos los medios se está promocionando la ultra promocionada final de la Champions League, que se juega en Lisboa, en Portugal, entre el Real Madrid y el Athletic Madrid. Por supuesto que, casi le diría, por una cuestión de clase, uno está por el Atlético, por sobre todas las cosas, aunque juega a Di María para el Real, y usted sabe, Di María nos tira del alma. Mandarina, sí, no, pero yo te asiento, asiento. Lo de la Champions League y todo eso, pensé, bueno, que ibas a saltar con lo del Mundial. No, y ahí me encantaría ir a Lisboa, digamos. Pero claro, espere, que yo derivo en una bestialidad como las características mías. Después se juega la final, esta extraña final que hace Grondona para hacer algunos mangos en San Luis entre River y San Lorenzo, que vaya a saber a quién le interesará, pero supongo que los hinchas de River y San Lorenzo, que son muchos, sí, seguramente que sí. Pero ¿sabe cuál es el partido de hoy? El que realmente mueve pasiones. El partido que define el descenso entre Colón y Atlético de Rafaela. Los dos equipos de la provincia de Santa Fe, los dos equipos atravesados por tremendos intereses que se mueven detrás del fútbol allí en la provincia de Santa Fe, y se definen nada menos que en la cancha del glorioso Rosario Central, en donde también los fantasmas nuestros jugarán allí su propio partido. Pero quiero mandarle un abrazo, por sobre todas las cosas, a la gente que estuvo aquí invitado con nosotros. A los compañeros del Centro de Comunicación Popular Monseñor Angelelli. ¿De dónde? De Florencio Varela. Florencio Varela, eso es lo que me había olvidado. de Florencio Varela por el ascenso de Defensa y Justicia. Salió campeón tres fechas antes de Defensa y Justicia. ¿Te acordás la alegría que tenía? Sí, sí, sí, la expectativa en la ese expectativa. Momento. Viste que no te Así animás que, a alegrarte. A toda la gente de Florencio Varela, felicitaciones, porque ese ha sido un verdadero triunfo popular, el de Defensa y Justicia. Y yo quería que viniera el compañero de, que estuvo José aquí Luis con Calegari. Nosotros, José Luis, porque él habló con muchos sentimientos, porque como está muy compenetrado con la realidad, y es una zona tan brava, tan empobrecida, en donde hay tanta lucha para vivir de la mejor manera posible, debe haber sido una gran alegría popular. Ahí el fútbol rescata realmente lo popular. Así que un saludo muy grande de todo el fútbol. Terminamos en Florencio Varela, en donde hoy Defensa y Justicia juega contra Independiente, y ojalá que le amargue, con todo respeto. Con todo respeto, menos mal que lo aclaró. Yo estaba por decir, otro de mis sueños, Carlos, pero no. No, pero no, ¿sabe lo que pasa con Independiente? Me parece que hay muchos intereses con Independiente. Mucho interés. Mucho interés. ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo es esto que quieren hacer que Hacienda igualmente por ley? Sí, por decreto. ¿Por decreto? Eso me acuerdo de pibes. ¿Cómo es que... eso? Un regalo de Grondona. Pero eso es una vergüenza. Y a mí me parece que sí. A mí me parece que sí. 8:33 de la mañana, seguramente se viene el informativo aquí en Splendid y después nos empezamos a meter en lo que significan las elecciones de esta gran postal de la historia política de la esperanza argentina, que fue la formación de la CTA, que ya casi con 20 años de existencia va a renovar autoridades el 29 de mayo. Radio Splendid informa. Ocho de la mañana, 34 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 5 grados 9 décimos. Cortan el tránsito en el casco céntrico por el acto del 25 de mayo. La medida es por el armado del escenario para el acto que organiza para mañana la presidencia. Varios operarios trabajan desde temprano en la Plaza de Mayo en el armado de estructuras tubulares y torres de sonido. River y San Lorenzo juegan por la Copa Campeonato. Es un certamen no oficial que únicamente definirá un pasaje más para la Copa Sudamericana. El partido se jugará desde las 21:15 en San Luis. 5 grados 9 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La humedad alcanza al 75% y el cielo está despejado. Informó Radio Splendid. Todas las voces. Espacio publicitario. Este sábado se juega el descenso de Colón o de Atlético Rafaela en el Gigante de Arroyito. Vivimos, sentimos la definición. Lo relata Roberto Perazo. Lo comenta Juan José Meneses. Seguimos en Avellaneda para Independiente Defensa. Lo relata Daniel Roberts. Lo comenta Pablo Ferrando. Y cerramos en San Luis para el supercampeón. Juegan San Lorenzo River. Lo relata Rubén Granado. Lo comenta Daniel Cairo en Radio Fútbol Club. Por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid en 990 kHz. Transmitiendo en el día del telecable radio operador. Fin de espacio publicitario. En Radio Splendid palpitamos el evento más importante del fútbol internacional, Mundial Brasil 2014. Historia y presente del deporte más popular del mundo en tiempo de Mundial. Por Radio Splendid. Italia 1934. La segunda Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Italia entre el 27 de mayo y el 10 de junio de 1934. Por los cuartos de final se enfrentaron los seleccionados de Austria y Hungría en un desleal cotejo donde abundaron las patadas. El húngaro Imre Marcos se convirtió en el único expulsado del torneo. El partido lo ganó la Wunderteam, Austria, y en las semifinales debieron medirse con los dueños de casa. Seguí en Radio Splendid. En cualquier momento volvemos con Tiempo de Mundial. Historia y presente de Brasil 2014. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Que soy de Cabo Verde, la Argentina. El 29. Vive con salario de 3.000 pesos. Y 3 de cada 10 argentinos. En todo el bajo país. La pobreza. Y en esas condiciones nos dijimos, no puede ser que una central de trabajadores que se llame combativa, los trabajadores, se quede sentada y escondida dentro de los edificios y no salga a la calle a pelear. Votamos por todos estos problemas y para mostrar que hay una esperanza y que se puede luchar por las reivindicaciones que nos corresponden. Que una central de trabajadores que se llame combativa se quede sentada y escondida dentro de los edificios y no salga a la calle a pelear por todos estos problemas y para mostrar que hay una esperanza y que se puede luchar por las reivindicaciones que nos corresponden. El 29, en todo el país, los trabajadores votamos. Y lo que escuchábamos recién era la voz de Pablo Micheli, secretario general actual, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, que justamente va a poner en debate, podemos decir, va a poner sobre la mesa su reelección el próximo 29 de mayo, cuando nuevamente sean las elecciones de la CTA. Habrá tres listas a nivel nacional: la lista 3, que es del Partido Obrero, cuya candidata a secretaria general es María Elena Molina. De la ciudad de Rosario. De la ciudad de Rosario. Maestra de la ciudad de Rosario. Mira. La lista 5, que es la lista del Nuevo Más, cuyo candidato es Luis Alberto Donadío. Bueno, y la lista 1, Germán Abdala, que encabeza Pablo Micheli. Habrá 248 comisiones ejecutivas que van a ser electas en todo el país, con más de 4.600 mesas habilitadas para votar y candidatos que se van a elegir. La cantidad de personas que uno pone, que pone en debate y que además se pone al frente de esta elección son 18.922 cargos los que están elegidos. O sea, 18.922 nombres, militantes, trabajadores y trabajadoras que ponen en el cuerpo, en un lugar de la organización, en distintos lugares del país. Exactamente, para ser elegidos por quienes están habilitados para votar, que son 1.089.000 trabajadores habilitados para votar en estas próximas elecciones, que van a estar comenzando a las 6 de la mañana, que va a ser hasta las 6 de la tarde, y que, bueno, lo que tenés que hacer en ese caso para votar es estar, obviamente estar en el padrón, y estar con tu DNI en mano allí, entonces vas a estar pudiendo participar de estas elecciones. Vamos a comenzar con algunos testimonios que van a ayudarnos justamente a pensar cuál es la trascendencia política que tienen estas elecciones. Vamos a arrancar con casi un clásico también de Sobre la Hora, tiene que ver con Juan Carlos Pipón Giuliani. Pipón hoy es secretario de Relaciones Institucionales de la CTA, renueva también su mandato en el mismo cargo, y él hace un repaso de los números que están en debate en esta elección. Están en condiciones de votar, luego de depurado el padrón, 1.089.000 trabajadoras y trabajadores. Se van a elegir 248 comisiones ejecutivas en todo el país. Las elecciones nacionales cuentan con 4.600 mesas habilitadas para votar y los candidatos que se van a elegir son 18.922 a lo largo y ancho de nuestra Argentina. Estos candidatos van a estar repartidos en 400 listas, que además implican que la CTA está presente desde La Quiaca hasta Ushuaia, y esto significa ni más ni menos de que estamos en presencia de un acontecimiento político de suma importancia para los trabajadores y para el movimiento popular, porque queda claro que la CTA es la organización política del campo popular más importante que existe en nuestra Argentina. Van a concurrir allí tres listas a nivel nacional, la lista número uno que postula la reelección de Pablo Micheli, la lista número tres del Partido Obrero, que impulsa la candidatura a secretaria general de María Elena Molina, y la lista número cinco del Nuevo Más, que lleva como candidato a secretario general a Luis Alberto Donadío. Bueno, era Juan Carlos Pipón Giuliani. Entonces, bueno, repasando algunos de estos números que recién marcábamos, que también él ponía en palabras, bueno, obviamente semejante despliegue obliga a que haya muchísima gente que está trabajando desde hace mucho tiempo en garantizar la transparencia y que también la posibilidad de votar en todas estas elecciones. Bueno, es equivalente esta elección a una provincia como Santa Fe o Córdoba en cantidad de gente, además que de los que están habilitados, ¿no? Para votar. Bueno, obviamente están hay 250 trabajadores hoy, compañeros que están trabajando en todo el país como delegados electorales, justamente organizando y poniendo en común las diferentes necesidades que se tienen para realizar esta elección, que podrá seguirse quienes estén interesados en saber un poco más sobre ella a través de la página de internet de la Agencia de Noticias de la CTA, que es www.agenciacta.org, que también hay mucha información en el diario de la central que salió en este mes y que seguramente lo mismo ocurrirá con el diario del próximo mes. Si les parece, escuchamos nuevamente a Pipón Giuliani, a Juan Carlos Giuliani, sobre las características, digamos, cuáles son las características particulares, las particularidades que tiene esta CTA, esto de que puedan participar y elegir por elección directa quienes están afiliados. Y recordamos la principal característica histórica de la central, que son trabajadores con trabajo y sin trabajo quienes están participando de esta elección, o sea que todos y todas quienes estamos afiliados podemos votar. La Central de Trabajadores de la Argentina es una experiencia inédita a nivel mundial en tanto y en cuanto elige a sus autoridades a través del voto directo y secreto de sus afiliados a lo largo y ancho de todo el país. Y a pesar que a partir del 2010, en las elecciones pasadas, donde la lista número uno que conduce Pablo Micheli derrotara a la de Hugo Yasky, se trató de malversar, se enlodó esta herramienta que es fundamental, sigue teniendo una vigencia y una potencia extraordinaria. La trascendencia que tiene, y por eso es vista con tanto interés por propios y extraños, es como una asamblea multitudinaria de trabajadores en todo el país, que va a constituir una movilización fenomenal de trabajadoras y trabajadores a lo largo y ancho del país participando de manera directa en esta elección, donde los trabajadores decidimos con nuestro voto quiénes son los que nos van a conducir en los próximos 4 años, reivindicando la autonomía de nuestra central, de los patrones, de los gobiernos y de los partidos políticos. No va a decidir quién va a conducirnos en la central, ni un comité partidario o unidad básica, ni el despacho de algún funcionario municipal, provincial o nacional, y mucho menos en la oficina de algún gerente de recursos humanos de una empresa privada. La CTA, por tanto, el 29 de mayo va a vivir un plebiscito respecto a la política que se ha llevado adelante en los últimos años, y va a significar un salto en calidad y en cantidad que esperamos esté acorde con los tiempos que vienen y que esté en capacidad de contribuir a una salida popular, democrática e igualitaria a la crisis que atraviesa los sectores populares en la Argentina. Y de Juan Carlos Giuliani vamos a pasar ahora a Julio Gambina. Bueno, Gambina, recordamos, ha hecho grandes aportes en todo lo que tiene que ver con el pensamiento y con todo lo que es la formación dentro de la CTA, que es otro de los puntos también a los cuales la CTA ha aportado mucho. Tiene que ver con con la discusión de la clase trabajadora, con los conceptos de clase, con la formación de delegados y de delegadas. Digamos que eso también es una de las particularidades que tiene como central de trabajadores, no como un agrupamiento solamente de gremios que llevan adelante una política, sino que hay un proyecto integral que es mucho más amplio. Gambina también integra la lista 1 Germán Abdala y habla en este caso sobre la importancia de esta particular creación de una central de trabajadores en la historia del movimiento obrero. La propia creación de la CTA fue una innovación teórica y política, porque desafió a los trabajadores, estén sindicalizados o no, sean activos o sean pasivos, estén regularizados o no, a integrarse a una central de trabajadores, no a una central de sindicatos, sino a una central de trabajadores para tratar de darle nuevo horizonte a la perspectiva de lucha de los trabajadores en la Argentina, que tienen que asociarse y vincularse a las experiencias emancipadoras que se vienen desarrollando en nuestra América, y que eso puede potenciar desde la Argentina toda la experiencia y lucha por la independencia, por la liberación. Bueno, de Julio Gambina, justamente contando las particularidades de esta CTA dentro de lo que tiene que ver con la historia del movimiento obrero, vamos a seguir escuchando a la hora lo que tiene que ver con cómo pensar estas disputas por parte del movimiento obrero, cómo seguir construyendo en lo que tiene que ver con lo que denomina él directamente en la entrevista que le hacemos, el post-kirchnerismo, y también las diferentes, digamos, divisiones que se establecieron en estos 10 años de lo que tiene que ver con las representaciones de los trabajadores, ya sea de la CGT, también de lo que tiene que ver con la CTA después de las últimas elecciones del 2010. Vos sabés que en relación a esto, esta semana tuve una experiencia extraordinaria. Me tocó un debate muy interesante con un tipo realmente admirable, que es el diputado nacional Jorge Rivas. Jorge Rivas, para aquellos que no lo ubiquen, es el diputado que venía del socialismo, ahora forma parte de lo que él llama el socialismo para la victoria, que adhiere a los principales lineamientos fundamentales que produjo el kirchnerismo en la historia argentina, y es el que quedó paralítico y se comunica a través de una computadora. Sí, es algo más que que paralítico, en realidad. Sí. Es una especie de cuadriplegia, lo que tiene. Sí, es algo muy complejo. Sí. Digo eso porque yo soy muy rústico a la hora de presentar la cuestión de las enfermedades. Claro. Pero lo cierto es que es este muchacho que sobrevivió a un violento ataque. Sí. ¡Qué lucidez que tiene Rivas! ¡Qué lucidez que tiene Rivas! Porque de una perspectiva marxista, habla de esto que vos anticipás que Gambina cuenta, que es cómo se puede avanzar en lo popular, reafirmando y valorando lo bueno, y al mismo tiempo yendo por aquello que ya dijo Gambina en el otro bloque de entrevista que presentamos, hablando de la necesidad de la independencia. Sí. Esto que falta en la Argentina. Pero claramente es un debate que hay que dar de lo popular. Por eso también en la CTA hay tres listas. Lo cual hay que mencionarlo, hay tres listas porque hay distintos puntos de vista sobre cuál es la conducción de la CTA. También eso me parece que es un hecho para valorar en esta selección del 29 de mayo. Así que me parece que es interesantísimo debatir el presente y especialmente lo que viene de cara al 2015. Así es. Escuchamos nuevamente entonces a Julio Gambina. La CTA viene de un periodo de desarrollo en estos últimos 4 años a partir de los procesos de división que generó la propuesta política en el gobierno en la Argentina, y atendiendo al carácter de orientación hacia las políticas hegemónicas, las que demandan las clases dominantes, especialmente luego de la devaluación de febrero, del proceso inflacionario, del crecimiento de los precios en la Argentina y el deterioro de la calidad de vida de los trabajadores, la perspectiva de conflicto social es una realidad en la Argentina, y es importante lo que pueda dar la CTA como representación genuina del conjunto de los trabajadores. Lo que está en juego es la capacidad de representar a los trabajadores en nuestro país, y desde esa base, desde esa dinámica de masas representativa del conjunto de los trabajadores, poder disputar un bloque popular en la Argentina, desde las campañas en defensa de los bienes comunes, en la campaña para confrontar la posibilidad de un acuerdo Europa-Mercosur, e incluso la potenciación que da el movimiento por una constituyente social. Es en ese marco de una CTA de masas y de unas campañas que le den dinámica a la conformación de un bloque popular que se va a poder dar batalla, incluso en el plano institucional, para resolver la crisis de alternativa política que hay en la Argentina. Es trascendente lo que pase el 29 de mayo, y la lista 1, la Germán Abdala, está convocada a dar una señal de protagonismo y participación popular en la propia elección, para salir con mucha fuerza a disputar los grandes desafíos que tiene la coyuntura para el movimiento de trabajadores. Vale la pena recordar que la CTA, a pesar de toda esta legitimidad y de tantos años de legitimidad, no tiene la legalidad que es la que debe otorgar el Ministerio de Trabajo, al la famosa personería. Es algo que todavía no la tiene ni ni la CTA de Micheli ni la CTA de Yasky, digamos, como hablan comúnmente los diarios, porque todavía convengamos que el unicato sindical, más allá de los enfrentamientos, sigue vigente más que nunca en nuestro país. Sin embargo, sí tiene un importante reconocimiento, no solo desde el ámbito de los trabajadores, sino también a nivel internacional. De hecho, ahora, por ejemplo, en la agencia de noticias de la CTA se da cuenta de que la CSI, que es la central sindical más grande del mundo, que nuclea a 325 centrales, que están afiliadas con una representación de 161 países, que son, escuchá este número, 176 millones de miembros. Mirá. Forma parte de esta CSI a partir de esta última reunión que hubo en estos días, la CTA, también en la figura de Adolfo Aguirre, dentro de lo que tiene que ver con el Consejo General de la CSI, también allí la CTA está presente, y también lo que tiene que ver con una política internacionalista. Uh-huh. La relación con los pibes, con los adolescentes, ¿cuál es el lugar que ocupa dentro de también de esta CTA? Escuchamos a Rosario Asperue del Foro por los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires. La CTA es una de las organizaciones que impulsa el Foro por los Derechos de la Niñez, en realidad, que está fuertemente vinculado a que los derechos de los niños pueden ser ejercidos plenamente en tanto y en cuanto todos los padres de esos niños puedan acceder a una calidad de vida digna, y la calidad de vida digna, el ser humano, siempre está vinculada al trabajo digno. Desde ese punto de vista, nosotros creemos importante, y por eso impulsamos desde el foro el cambio de leyes, pero además de lo que tiene que ver el cambio de leyes vinculadas a la política pública de infancia, eso debe ir siempre acompañado de la pelea de los trabajadores por que todos accedan a un puesto de trabajo digno en condiciones dignas. Más allá de las leyes y de las prácticas profesionales respecto a políticas públicas de infancia, hay miles de argentinos todavía que quedan fuera del circuito de trabajo digno, y esa pelea por estabilidad laboral y salarios dignos, justamente, y políticas sociales inclusivas, las da la CTA desde sus orígenes. Por eso nos parece importante apostar al fortalecimiento de la Central de Trabajadores de la Argentina. Nosotros, además del foro, nos especializamos en el tema de niñez y poder aportar a la CTA, sino porque somos parte también, como trabajadores de la central, para tener una visión integral respecto al tema de infancia. No se trata solo de las políticas de Estado, sino como el conjunto de la sociedad, principalmente de la clase trabajadora, que cuida su niñez en condiciones dignas, y de esa manera que todos los chicos puedan acceder a todos sus derechos. Y de Rosario Asperue vamos a pasar ahora a Carolina Oca. Rosario además va a formar parte, después de las elecciones, en la provincia de Buenos Aires, será parte de la conducción nacional como secretaria de comunicación de la provincia de Buenos Aires. Y Carolina Oca también va, bueno, en estas elecciones en realidad ella estaría representando la Secretaría de Comunicación, pero en este caso de la CTA Nacional. La vamos a escuchar hoy, le vamos a mandar un saludo porque es su cumpleaños, es una fiel oyente sobre la hora. Feliz cumpleaños. En estos más de 20 años de CTA, creo que hemos tenido y tenemos un trabajo con la prensa que es muy importante. Por eso creo que el desafío es seguir sumando, ¿no? Hoy por hoy no restaría ni cambiaría, solamente que sumaría. Sumaría en relación a lo que son las nuevas tecnologías, por ejemplo, que sabemos que, si bien en muchos lugares del país existe el reclamo de que muchas veces nos falta fortalecer algunas cuestiones que antes utilizábamos, más el volante, el tríptico, o cuestiones que hoy ya nosotros no lo estamos utilizando tanto porque apostamos a las nuevas tecnologías, porque permiten más rapidez en la comunicación, porque permiten una dinámica más actual, digamos, y que permite trabajar sobre la oportunidad, ¿no? Y con menos recursos. Hoy lo que nos encontramos es que todavía hay sectores que reclaman tal vez las formas más tradicionales de comunicación, el afiche, el volante, la prensa escrita. Lo que se trata es de tener un equilibrio que apunte no solamente a los jóvenes o a quienes se preocupan en consultar las nuevas tecnologías, o los que están frente a una compu, o los que escuchan los spots, sino también tratar de tener un equilibrio con aquellos compañeros y compañeras que sí reclaman las herramientas más tradicionales para trabajar, para militar. Y bueno, eso tiene que ver también con comprender que somos un país muy grande, con diferentes realidades y con compañeros y compañeras que tienen diferentes prácticas, pero que bueno, que todos confluimos en esta gran central. Y de eso habla también nuestra heterogeneidad, ¿no? Y nos vamos ahora rápidamente, para terminar con este ping-pong, invitar a todos y a todas a participar de las próximas elecciones el 29 de mayo a la provincia de Salta. Allí vamos a escuchar ahora, hermosa, a Nicolás Tapia Lapacet, que en realidad, bueno, él ocupa un lugar en la lista 1, Germán Abdala, como secretario de la Juventud a nivel provincial, y marcaba algunas de las problemáticas que considera se tienen dentro de la provincia, entre las cuales pone en primer lugar, no al primer empleo, sino al problema de las drogas. Lo escuchamos. Tenemos definido, después de un plenario que hemos hecho acá en la provincia de Salta, fortalecer la secretaría en base al trabajo territorial. Proponemos a las organizaciones base de la central para fortalecer el trabajo estudiantil, tanto primario como secundario, y realizar un trabajo universitario. Acá en Salta hemos logrado conseguir el boleto educativo gratuito. La verdad que las problemáticas juveniles, hoy no es el primer lugar, el primer empleo no es la problemática principal, sino el tema de la droga, que ha avanzado tanto a nivel provincial como a nivel nacional. La manera de combatir estos flagelos que es por causa de la pobreza, una es reactivando el trabajo, o sea, de los padres, y desde los jóvenes, digamos, tenemos que, de alguna manera, tienen que tener una inserción a la educación, una inserción al deporte. Y a nivel nacional, desde la central, venimos gestionando, digamos, la posibilidad de realizar una campaña nacional en base a estas problemáticas. La idea de la juventud es trabajar y tratar los temas que hay cada uno en su provincia. Por ejemplo, acá en la provincia de Salta, claramente falta la inserción a la educación, la problemática de la prostitución, la problemática de las drogas. En la zona de la capital también está primero el tema de la droga, la falta de empleo. Y en la parte, digamos, de la Puna, lamentablemente no hay opciones de inserción al ámbito educativo. Entonces, esas problemáticas que vienen a plantear los jóvenes, la verdad que hay que organizarlos y llegar al territorio. Fantástico el testimonio de Lapacet, porque está marcando lo que significa la complejidad del tema la droga, cuando uno lo pone en esa terminología, y que afecta especialmente a las pibas y a los pibes, y me parece extraordinario que se tome desde la CTA. 29 de mayo, entonces, a 45 años del Cordobazo, una elección histórica de la CTA, en donde más de 1 millón de personas, 1.089.000 trabajadores, vamos a votar la conducción de una central sindical que sigue peleando por el viejo sueño colectivo inconcluso de la Argentina, la independencia. Eso que mañana está cumpliendo años y nos hace cumplir años a todos nosotros. Nati, contanos, sí, cómo se puede comunicar la gente con nosotros. Nos llaman al 4010-7121 o 4010-7157. Y hablando de cumpleaños, festejamos el de Nati, festejamos el cumpleaños de la patria, dicho de esa manera casi de viejo locutor. Patria, usted sabe que significa etimológicamente la tierra de los padres. Por lo tanto, eso es algo más que el territorio. Es el territorio de los sueños de nuestros viejos. ¿Somos continuadores de los sueños de nuestros viejos? ¿O somos los constructores de la pesadilla que algún día tuvo nuestro viejo? Lo cierto es que eso significa patria. Significa la tierra de los padres, la tierra de los sueños puede llegar a ser. Por eso es tan interesante esta cuestión. Pero además de ese cumpleaños, hoy es el día de los comandantes de las cápsulas espaciales, que son las radios. ¡Ay, sí! El día de los operadores de radio. Pero el comandante de la cápsula espacial se inventó el día que se declaró el día del operador, más o menos, Carlos. Claro. Vino con esa bajada. Vine con eso. Está bien. Está así bien. Que feliz día a nuestro querido Emilio Jorge. Emilio, y a todos, porque conocemos un montón. Sí. Hemos pasado por muchos también. El operador es el primer oyente. El más importante encima del programa, porque con un botón te puede sacar del aire. Además, bueno, el operador juega a favor. ¿Cómo era el sensor? Dictadura, ¿cómo era el Tato? Tato, ahí está. El primer Tato que tiene cada programa. No, pero la verdad que es un compañero. Cuando tiene sensibilidad y humanismo, está todo bien. Sí. Ya después, todo lo demás forma parte de lo que seamos capaces de hacer o deshacer cada uno de nosotros. El otro aniversario que se cumple mañana, el viaje a la Pampa de Arriba, de un tipo fenomenal que a muchos de nosotros nos marcó por dentro desde que lo leímos hasta el presente. Era tan argentino el tipo que se murió un 25 de mayo. 25 de mayo de 1974 se moría el vasco Arturo Jaureche, el fenomenal pensador de la Argentina. Así que para quienes hemos recorrido kilómetros y kilómetros para encontrar una cinta con la voz de Jaureche, nosotros lo queremos mucho a Jaureche. Jaureche nos hace ser quienes somos. Así que mañana, 40 años se cumplen del viaje hacia la Pampa de Arriba de don Arturo Jaureche, también lo queremos decir dentro de esta semana de cumpleaños y aniversarios. Se viene el informativo de Splendid y después no se pierda todo lo que tenemos para las últimas dos horas del programa. Radio Splendid informa. De la mañana, 3 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 5 grados 9 décimos. Detuvieron a 6 personas por narcotráfico tras varios allanamientos en San Martín. Los arrestos fueron logrados por la policía bonaerense durante operativos en los que también secuestró armas y drogas. Uno de los detenidos está acusado de matar a un hombre en un aparente ajuste de cuentas. El Papa Francisco inició su histórica gira por Tierra Santa. Es necesario y urgente encontrar una solución pacífica a la crisis siria, además de una justa solución al conflicto entre israelíes y palestinos. Hay que buscar la paz en la región, dijo Francisco al llegar a Jordania. Atlético de Rafael y Colón juegan por la permanencia en Primera División. Los equipos santafesinos jugarán desde las 14 en la cancha de Rosario Central. El ganador se mantendrá en Primera División y el perdedor descenderá a la Primera B Nacional. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura actual 5 grados 9 décimos, humedad 62% y el cielo está despejado. Informó Radio Splendid. Todas las voces. Espacio publicitario. Este domingo, programa especial de Momento Deportivo con Roberto La Rosa. Seguimos con información, notas, sorteos y mucho más en el magazine de Radio Fútbol Club, con Víctor Valdés, Martín Dana, Daniel Cairo y Juan José Meneses por Radio Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid en 990 kHz. Transmitiendo en el día del telecable radio operador. Fin de espacio publicitario. En Radio Splendid palpitamos el evento más importante del fútbol internacional. Mundial Brasil 2014. Historia y presente del deporte más popular del mundo en tiempo de Mundial. Por Radio Splendid. Francia 1938. La tercera Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Francia entre el 4 y el 19 de junio de 1938. En el partido en el que Brasil derrotó por 6-5 a Polonia, convirtiéndose en el partido de mayor cantidad de goles de los mundiales hasta ese momento, el delantero brasileño Leonidas da Silva convirtió 4 tantos, con la particularidad de que uno de los goles lo convirtió sin botines, para convertirse en el único jugador que convirtió un tanto descalzo en la historia de los mundiales. Seguí en Radio Splendid. En cualquier momento volvemos con Tiempo de Mundial, Historia y presente de Brasil 2014. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Y es ley la promoción del trabajo registrado, lo aprobó la Cámara de Diputados. 11 horas de debate en la Cámara Baja, un amplio consenso político, 227 votos a favor, la sanción de la ley de promoción del trabajo registrado, terminar con el trabajo en negro en la República Argentina, es el objetivo de la ley. Pero si con él conseguimos registrar trabajadores, la verdad, estamos haciendo algo que al general Perón aplaudiría con esta medida de justicia social. Evita nos miraría en el cielo, Néstor también, y esta es una obra de Cristina. Con el propósito de evitar más que nada despidos, porque no sé si lograremos aumentar el blanqueo del trabajo en negro con esta decisión, pero por lo menos evitar despidos vamos a acompañar. Y en vez de fortalecer a los trabajadores con libertad y democracia sindical, en vez de fortalecer a los inspectores del Ministerio de Trabajo que tendrían que tener atribuciones de funcionario público, se vuelve a usar recetas que han sido un fracaso, que es subsidiar a los empresarios. Excelente las voces que se escuchaban en torno a lo que fue esta semana una discusión en donde una vez más las cuentas se cerraron a favor de los más poderosos en contra de lo que significa la tradición de los viejos partidos populares en la Argentina, desde el irigoyenismo al peronismo. La idea es que los patrones, especialmente las grandes empresas, pongan plata, que hagan los aportes patronales. De hecho, el desfinanciamiento del sistema jubilatorio argentino tiene que ver también con que los patrones de los años 90 hasta acá hacen lo que quieren en la Argentina. Y en relación a esto, y antes de darle el pie para que Cori presente al amigo Claudio Lozano, el último informe que publica Lozano desde la Unidad Popular es esto que decíamos al principio del programa. A horas nada más de cumplir años en la Argentina, hay que saber que durante el primer trimestre de este año 2014 se destruyeron 286.000 puestos de trabajo. Tremenda cifra que tiene que ver con esto que pasó en el Congreso. Se protege a los patrones y se desprotege a los trabajadores. ¿Qué tal, Claudio? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Sí, buen día. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Acá estamos. Claudio, ¿qué jornada tuvieron allí en la Cámara de Diputados? ¿Cómo es esta cuestión? Que las leyes de los gobiernos nacionales y populares terminan defendiendo a los patrones que generalmente son extranjeros y antipopulares. Bueno, la verdad que hace tiempo, ¿no?, que la estructura del PJ y del UCR han, digamos, dejado prácticamente en el desván lo que son sus propias historias en esta materia, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido sí fue una sesión maratónica que planteó un tema realmente muy importante, pero la verdad muy maltratado por varias razones. Algunas se escuchaban recién entre los testimonios, pude identificar a mi compañero de bancada Víctor de Genaro, que bueno, nosotros señalamos varias cosas. La primera, en materia de inspección, el Ministerio de Trabajo, la verdad, tiene un sistema de inspección absolutamente agujereado, no solo porque tener solamente 538 inspectores para inspeccionar a todos los establecimientos de la Argentina resulta absolutamente irrisorio. ¿538? Sí, sí, eso es lo que tiene como el sistema nacional, ¿no? Después hay algunos inspectores, pocos, provinciales, claro. Pero a nivel del Ministerio de Trabajo Nacional son 538 inspectores. Pero no solo el problema pasa porque son pocos, sino porque 300 de esos 538 inspectores están contratados, es decir, no son personal de planta permanente, no son funcionarios públicos. Esto es no es un tema menor por varias razones. En primer lugar, porque las propias leyes existentes determinan que una multa, una sanción o una inspección desarrollada por alguien no es un funcionario público, no tiene valor. Por lo tanto, una empresa puede directamente ignorar una sanción hecha por un personal contratado y puede hasta impedirle el ingreso a un personal contratado. Claro. Y la segunda cosa, porque ese personal contratado, 300 de ellos sobre 538, ganan entre 4.500 y 7.500 pesos. Y por lo tanto, por esa doble razón, son absolutamente permeables a la presión de las empresas. Por lo tanto, la verdad que ese es el primer elemento. El segundo elemento es que no caben dudas que la mejor manera de controlar los delegados en los sectores de trabajo, y por lo tanto involucrar a los delegados representantes de los trabajadores en los procesos de inspección laboral es un tema esencial, que esta ley por supuesto tampoco considera, y que por parte tenemos serias dificultades hoy en Argentina frente a la falta de libertad y democracia sindical, que hace sumamente difícil el tema de la elección de delegados en los establecimientos. Así que en materia de inspección estamos complicados. El segundo punto es un problema de contexto, que es el que vos mencionabas recién. Efectivamente, en el primer trimestre del 2014 se destruyeron 286.000 puestos de trabajo, y este es el tercer trimestre consecutivo de destrucción de empleo que se viene dando en la Argentina. Por lo tanto, o sea, los dos últimos del 2013 y el primero del 2014, va cayendo permanentemente la cantidad de puestos de trabajo ocupados en nuestro país. Por lo tanto, no es el mejor contexto discutir cómo se blanquea, sino que el principal debate que deberíamos tener hoy es prohibir el despido, cómo contener esta situación en este contexto de la Argentina, porque en realidad esto lo que está permitiendo es que se expulse gente ahora para que mañana, con los regímenes abiertos de reducción de costo laboral, que es lo que permite esta ley, las puedan volver a tomar con menor costo. Por lo tanto, el tema del contexto tampoco ayuda. Y por último está el famoso debate que todos ya conocemos, sobradamente fracasado, que es este que dice que si reduzco el costo laboral voy a tener más cantidad de trabajadores en blanco. La verdad que eso es, no solo que la historia demuestra que es mentira, sino que es exactamente al revés. Si yo quiero, y sobre todo porque esta ley, especial hincapié en el tema de los pequeños y medianos empresarios y en el tema de los microestablecimientos. Si yo quiero que un pequeño y mediano empresario o un microestablecimiento blanquee, lo que tengo que hacer no es reducirle el costo laboral. Tengo que darle un tratamiento impositivo distinto, tengo que darle crédito barato, tengo que darle apoyo tecnológico, tengo que defenderlo comercialmente en el mercado frente al abuso de posición dominante, tengo que darle un marco preferencial para las pymes, los microestablecimientos y las unidades de economía popular que le permitan pagar lo que corresponde, el salario y las contribuciones correspondientes. Es exactamente al revés que lo que está haciendo el gobierno. No hay que desfinanciar la seguridad social ni reducir el costo laboral, sino que lo que hay que hacer es apostar al aumento de la productividad y el cambio técnico por la vía de apoyar el circuito de las pequeñas y medianas empresas. Exactamente lo inverso de lo que el gobierno recomienda con este texto, que lamentablemente, una vez más, como suele ocurrir, se discutió a las apuradas, sin dar un debate en serio respecto a por qué tenemos trabajo en con la magnitud que tiene en la Argentina. Y a nosotros, después de 10 años supuestamente de crecimiento económico, tenemos un nivel de trabajo no registrado que es superior al promedio de la convertibilidad. Esto obliga a entender que, más que se manifieste el trabajo no registrado en las pequeñas y medianas empresas, la razón tiene que ver con el ciclo de acumulación y el circuito productivo de las grandes firmas, lo que determina esto. Cuando nosotros decimos que hay talleres clandestinos en el sector textil, no es por los talleres clandestinos, es por las principales marcas de plaza, las principales firmas del sector que se benefician con la existencia de esos talleres. Cuando hablamos del complejo de las telecomunicaciones y vemos segmentos en negro, pymes dando concentra en torno a las grandes telefónicas, en realidad ahí se concentra el negro, pero tienen que ver abaratarle la reparación y el cableado telefónico o la comercialización a las firmas. Cuando vemos las grandes constructoras, el complejo de cooperativas y contratistas que da, va alrededor de ellos, también negrea, pero tiene que ver con esa situación. Así que el problema no son las pequeñas y medianas, lo que hay que tener es un preciso control sobre el ciclo económico de las grandes firmas, y hay que apuntalar el desarrollo técnico de las pequeñas y medianas para poder volver a armar un esquema productivo como corresponde. Vos sabés que en relación a esto, mañana se cumplen 40 años de la muerte de Jaureche. Y lo que vos estás marcando es lo que don Arturo señalaba, entre otras cosas, en el maravilloso manual de Sonceras Argentinas, que esto es ir a comprar al almacén con la libreta del almacenero, porque terminan siendo leyes a favor de los grandes patrones, con el argumento que supuestamente se va a favorecer, como vos decís, a las pequeñas y medianas empresas, y en realidad se las perjudica porque no hay un esquema impositivo distinto, progresivo, y en forma paralela a esto que vos decís, que se precariza aún más la ya precarizada mano de obra en la Argentina. El tema es que frente a esto nosotros, yo ahí veía en el Congreso que el que maneja todo lo que tiene que ver con la discusión de trabajo es Recalde, y Recalde fue uno de los primeros en la década del 90 de denunciar lo que significaba el desfinanciamiento del sistema jubilatorio en la Argentina, con lo que significó la reducción de los aportes patronales, y hoy lo veo defendiendo esto y digo, ¿cómo cambian las cosas en tan poco tiempo en la Argentina, Claudio? Sí, la verdad, incluso dio lugar a situaciones muy cómodas. Porque la verdad que esas afirmaciones, varios de los legisladores del Frente para la Victoria han venido, y de algunos de sus aliados, ¿no?, como puede ser Carlos Heller y demás, las han venido planteando durante la última campaña, a punto tal de que hubo legisladores del PRO que se rieron bastante de los del Frente para la Victoria, recordándoles los argumentos de la última campaña donde ellos se oponían drásticamente a recomendaciones del PRO respecto a bajar los costos laborales. Es decir, el PRO lo corría por izquierda. Es la ductilidad que tiene el Frente para la Victoria, ¿no? Qué increíble, qué increíble. Claudio, y además de estas sesiones, ¿qué es lo que querés destacar? El informe es también muy preciso sobre lo que nosotros decíamos en el prólogo, en el anticipo de presentarte a vos, sobre lo que significa la destrucción de los puestos laborales. Pero, ¿qué más te gustaría destacar en esta semana que tiene estas particularidades? Insisto, está lo de Jaureche, están las elecciones de la CTA que se vienen, y está el cumpleaños de la Argentina, que es en realidad el viejo sueño de Mariano Moreno, de Belgrano, de ser un país que, entre otras cosas, vaya en contra de la riqueza para que la felicidad sea de todos. En medio de este contexto, ¿qué te gustaría destacar en este momento de la charla? Mirá, lo que me gustaría destacar en este cumpleaños de la Argentina y con Jaureche por medio es que tenemos un desafío de época. Porque, digamos, esto que nosotros estamos conversando, buena parte de nuestro pueblo lo sabe, lo sufre, lo olfatea. Y la verdad que es muy peculiar el tipo de sistema político que ha quedado configurado luego de las elecciones del 2013 y que de hecho amenaza con poder estabilizarse de cara al 2015, que es un sistema político que, por un lado, si bien está de acuerdo con el ajuste, ni siquiera se banca pactar política y explícitamente en favor del ajuste. Es decir, el partido del ajuste en la Argentina está adentro y afuera del gobierno, con toda claridad. Y del mismo modo que no se banca pactar políticamente el ajuste, tampoco se banca un solo político transformador, que sería lo que la Argentina necesitaría. Claro. Es un sistema político que reproduce inestabilidad y que nos obliga a elegir entre el oportunismo de un justicialismo sin horizonte estratégico, que en los 90 puede defender la revolución neoliberal, en esta década plantear un discurso contradictorio en términos de relato y realidad, pero aludiendo a otro tipo de ideario, versus la ingobernabilidad radical. Y la verdad que en ese marco nosotros estamos obligados a gestar una propuesta política que reivindique lo que la Argentina y los argentinos necesitan. El desafío es hacer emerger esto con fuerza en el 2015. Me parece que eso hay que tenerlo con absoluta claridad como compromiso, porque lo que se juega es el destino de la gente, es el destino de nuestros pibes, que en este contexto, y con esto que estábamos señalando antes, estos tres trimestres en donde se destruye empleo, esta situación en donde con claridad se frenó el crecimiento de la Argentina, una vez más estamos compelidos a tratar de resolverlo. Claudio, muchísimas gracias. ¿Le ganan hoy a River? Mirá, ojalá, en eso estamos. Bueno, ¿qué tal estuvo el segundo invitado en la cuestión del narcotráfico? Mirá, la verdad, te bancó mucho a vos. Pero, sí, muy bien, muy este bien. Es el metier de... Es una cuestión que tenemos ahí con Claudio, Tomás Raffo y toda la gente. Ay, todos tus ídolos. Vamos a mandar la compilación que estamos armando. Me parece muy bien. Claudio, muchísimas gracias. Y feliz cumpleaños de la patria. Un abrazo muy grande de los que somos jaurechanos, porque vos también nos ayudás hoy a develar las onceras renovadas del tercer milenio, que lamentablemente vienen de los partidos políticos a los que ayudó y mucho don Arturo Jauretche. Así que un abrazo grande y gracias. Igualmente, hasta siempre, muchachos. Chau, el diputado nacional de la Unidad Popular, Claudio Lozano, hablando con nosotros, una de las voces más representativas también de la CTA, sin lugar a dudas, en toda su historia. Y con esto, qué interesante lo que decía Claudio recién acerca de que el Partido del Ajuste está en distintos partidos políticos, está dentro y fuera del gobierno, decía Claudio, y por eso... La capilaridad del poder. Exactamente. La que hablaba Foucault. Exactamente. Mira qué onda, Corina, por favor. Hoy, bueno. Hoy la tipa me estás tirando con toda la biblioteca nueva y yo tengo la biblioteca vieja. Claro. Ese es el problema. Estás con Jauretche, Jauretche. Yo tengo una librería de saldos. Claro. Yo tengo una librería de saldos. ¿Cómo bien, se puede comunicar bien la gente con nosotros, Nati? Nos llaman al 4010-7121 o 4010-7157. Y tenemos una luminosa presencia en el estudio. Ya dentro de un ratito va a estar con nosotros la querida periodista y escritora Sibila Camps, que ha escrito un libro de investigación periodística que, como bien decía Corina, es la continuidad de una gran investigación sobre la realidad de una provincia que es Tucumán, pero que en realidad está reflejando lo estructural, cultural, político y económico de la Argentina. La red de aquello que tiene que ver con la trata de personas, la explotación, un sistema cultural que ampara y le da consenso, casi complicidad, a la cuestión de la prostitución. Sobre todo esto vamos a charlar seguramente en los próximos minutos con Sibila Camps. No se lo pierda aquí en Sobre la Hora por Splendid. Repetimos los teléfonos, por Nati, supuesto, y no, también los vínculos cibernéticos, si usted tiene ganas. Ah, mira, sí, claro. Me quedé pensando en lo que me anotó Cori acá. Vía telefónica, sí. Nos llaman al 4010-7121 o 4010-7157. Y vía cibernética, estos sí, vínculos raros. Sí. Por Facebook nos encuentran como Sobre la Hora. Y por Twitter somos @SLH Radio. Tiene muy lindos colores hoy, Nati, del pullover. Son, ah, muchas gracias. Son colores última moda. Anarquistas. No, bueno. No, porque yo si digo rojo y negro, la gente de Rosario va a decir, claro, son pero los colores no es rojo. Ñul. No es ah, rojo. Muy bien. Es un color borravino, se le dice ahora. Oh, vea. Estoy viejo, estoy totalmente viejo. Vamos con la música, me dedican este tema. El Rama me dedica a este tema. Me parece que de Escape. ¿Este es el tema de Escape? Vamos con Escape, no se lo pierda. Grupo anarquista español, un fenómeno. ¿Quiénes sois? Aliados en la oscuridad. ¿Cómo sois? ¿Respiráis? Quiero ver si en vuestros ojos hay humanidad. Mostraros ya, salid de ahí. Os haremos sucumbir. Mil rebeldes, sanguinarios grupos de poder. El mundo está a sus pies. Lobbies men, mensajeros para corromper. Gobernarán, dominarán, sin que puedas resistir. El mundo juega. Come on! sucumbir. El mundo juega al ajedrez. ¡Oh! Miles y miles de pibes en Argentina están siguiendo el grupo Escape, este que está escuchando usted, que es un grupo anarquista español, que suenan diciendo estas cosas fuertes. ¿Quiénes sois? En donde dice, entre otras cosas, claramente, no me doblegaréis ante lo que manda el sistema, dice la gente de Escape. Ahí tiene una muy linda que es Con sumo gusto. Ah, mire qué linda. Esa es vieja, ¿eh? ¿Avió? Ahí me sorprendió. Con sumo gusto de 2004. Para mí Escape se escuchaba en esa época. No sabía que ahora se sigue escuchando. Y otra ahí me tirás una nueva o estás desactualizado. Apuesto a lo segundo. Porque yo escuchaba Escape. Y pero usted una mi niña. Mi prima que tenía 5 años. Estoy después con no, dos niñas, no he encontrado sentido. Nueva gente que esté. O sea, no he visto un disco nuevo de Escape en mucho tiempo. Bueno, a ver, Rama es... Este es nuevo. Nuevo. No lo he visto como este. ¿Vio? A mí no me regaló el de Tonolec, por ejemplo, hoy. Este Tonolec es un disco nuevo. Hermoso. Fantástico. Bueno, no he visto algo así de Escape yo. Es decir, mis yo relaciones. Jamás lo veo. A mí me cuentan los pibes, Cori. No tienen esto. Así que bueno, no sé qué decir. Yo estoy capaz del lado. Que... Claro, bueno. Sibila Camps, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por venir, Sibila. No, al contrario. Es un orgullo recibirte. Bueno, muchas gracias. Por la valentía y la lucidez. Vos sabés que esas cuestiones en el periodismo hoy suelen escasear. Están más subordinados los intereses del trabajo periodístico a los intereses empresariales o del poder o de lo que sea. Sí. Así que te felicitamos por tu laburo y la continuidad. Bueno, ¿te podés quedar gracias. Un ratito? Sí, por supuesto. Porque que vamos sí. a hablar de un libro que tiene mucho que ver con estas mafias que atraviesan las distintas geografías argentinas, aunque desde Tucumán para mí se sigue expresando mucho de lo que hay en otros lugares de la Argentina. Gracias por venir. Sibila Camps con nosotros. Gracias a la gente que se comunica con nosotros, Nati, y sí. que nos dicen, entre otras cosas, nuestros oyentes. Llamó Rolando de Temperley. Un dice, amigo. Sí, en referencia al programa de la semana pasada, la sí. virtualidad nunca va a reemplazar a la realidad. La vida es un sueño, para que se cumpla el hombre tiene que estar despierto. Por eso la vida es un libro que lo abrimos en cualquier página y siempre es el principio. ¡Un fenómeno, Rolando! Un saludo para Rolando. La semana pasada con programa grabado nos acordamos especialmente de él. Eso va en respuesta a eso también. Excelente. La vida es sueño de Calderón de la Barca. ¡Qué lindo libro! ¿Qué? Sí. Ese sí es viejo. ¿Eh? Ay, sí, la maté bien con Calderón de la Barca. Dele nomás. Sí. Josefina de Recoleta. Hace años que no oigo un proyecto de país como el que está diciendo Carlos. Si se presenta a presidente, yo lo voto. Vamos todavía. Mire, ya tengo un voto. Mirá, no tengo partido, pero. Por algo se empieza. Pero claro. Hay que despoblar las grandes ciudades hacinadas y poblar la Patagonia. Ah, ese le gustó. Claro, porque esa es la línea de Josefina. Ella es lo que quiere hacer también. Ah, muy bien. Claro. Dice, y poblar la Patagonia que tiene menos de un habitante por kilómetro. Usted sabe que en la provincia de Tucumán. En la geografía de la provincia de Tucumán cabe toda la población argentina y dándole 100 a 200 metros cuadrados a cada familia. Este es un cálculo que sacaron los chicos del Chaltén con los profesores de matemáticas. Uh-huh. Es impresionante. Por eso insisto, cuando volví del Chaltén digo, estamos tan enfermos de violencia en las grandes ciudades, no habrá que volver al Verdi, digo, lo pensé y por eso lo traslado aquí. Marcelo de Morón, en las elecciones de CTA voy a votar a la Germán Abdala, porque en Morón, Darío Silva, de Ate Salud, es un monigote oficialista que no se mueve. Mira vos, muy bien. Elías, de Once, los trabajadores jubilados somos parte de esta elección y eso no es otro signo distintivo de la central. Exactamente, muchas gracias, Elías. Y Mirta de Flores, este 25 de mayo es uno más de los que recuperamos la patria. Es emocionante ver las calles y los frentes de las casas con banderas argentinas. Muchísimas gracias, gracias por llamar, gracias por responder a nuestro pequeño contrato que lanzamos todos los días sábados al aire. Mañana el cumpleaños del sueño colectivo inconcluso de la Argentina, vivir con gloria el día que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. ¿A qué distancia estamos de eso? ¿Qué tenemos para celebrar? Nos pueden llamar y decir su opinión. ¿En qué teléfonos? Al 4010-7121 o 4010-7157. Se viene el informativo de Espléndida a través de la voz de Pepe y luego, no se la pierda, a Sibila Camps aquí hoy, en vivo y en directo por Sobre la Hora por Radio Espléndida. Radio Espléndid informa. Nueve de la mañana, 33 minutos en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura actual 7 grados, 2 décimos. El PJ bonaerense vuelve a reunirse tras la designación de sus autoridades. El cónclave estará encabezado por el titular del partido, Fernando Espinosa, y se realizarán los toldos, donde se analizarán acciones para la provincia de Buenos Aires. El gobernador Daniel Scioli estaría presente en el encuentro. El Papa pidió una solución para el conflicto en Siria. Francisco advirtió hoy en Jordania que existe una urgente necesidad de terminar con esta situación. El Papa se lamentó de la triste situación en la que viven los refugiados sirios, palestinos e iraquíes y renovó el compromiso de ayuda de la Iglesia Católica. Continuará el frío durante el fin de semana en Buenos Aires. La jornada de hoy se presenta con cielo despejado, nublándose algo hacia la tarde. La temperatura máxima llegaría a los 16 grados. Para mañana, cielo algo nublado, vientos leves del noroeste y una temperatura que variará entre los 6 y 18 grados. En Buenos Aires, la temperatura actual 7 grados 2 décimos, humedad 65%, el cielo permanece despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Suscríbete a Tiempo Argentino y a El Gráfico con tu tarjeta de crédito nativa, con aceptación en comercios Mastercard del Banco Nación, y tené el diario de lunes a domingos gratis por 6 meses y 6 meses más con un 40% de descuento. Es muy fácil. Suscríbete llamando al 0810-220-2523. No te pierdas esta promo. 6 meses gratis y 6 meses más con un 40% de descuento. Tiempo Argentino, 0810-220-2523. Promoción válida del 10 de mayo de 2014 a 30 de junio de 2014 para nueva suscripción a Tiempo Argentino de lunes a domingos a través de débito automático tarjeta de crédito nativo con aceptación en comercio Mastercard del Banco de la Nación Argentina. Oferta válida para localidades de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La bonificación de la suscripción será un 100% sobre el abono mensual para los primeros 6 meses y el 40% del mes 7 hasta el mes 12. A partir del mes 13 no habrá bonificación. El Banco de la Nación Argentina no se responsabiliza por la calidad de los productos y los servicios publicados. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid en 990 kHz. Transmitiendo en el día del telecable radio operador. Este sábado se juega el descenso de Colón o de Atlético Rafaela en el Gigante de Arroyito. Vivimos, sentimos la definición. Lo relata Roberto Perazo. Lo comenta Juan José Meneses. Seguimos en Avellaneda para Independiente Defensa. Lo relata Daniel Roberts. Lo comenta Pablo Ferrando. Y cerramos en San Luis para el supercampeón. Juegan San Lorenzo River. Lo relata Rubén Granado. Lo comenta Daniel Cairo en Radio Fútbol Club. Por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. En Radio Splendid palpitamos el evento más importante del fútbol internacional. Mundial Brasil 2014. Historia y presente del deporte más popular del mundo en tiempo de Mundial. Por Radio Splendid. Brasil 1950. La cuarta Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Brasil. entre el 24 de junio y el 16 de julio de 1950, siendo la primera edición del torneo después de la Segunda Guerra Mundial. Luego de que el juez del partido pitara el final del mismo, los comentaristas deportivos calificaron aquel partido como la peor tragedia de la historia de Brasil. Al día siguiente, un diario tituló Nuestro Hiroshima. El periodista brasileño Mario Filho, ideólogo del Maracaná, escribió en su columna: la ciudad cerró sus ventanas, se sumergió en el luto. Era como si cada brasileño hubiera perdido al ser más querido. Peor que eso, como si cada brasileño hubiera perdido el honor y la dignidad. Por eso, muchos juraron aquel 16 de junio no volver nunca más a un estadio de fútbol. Mientras tanto, el diario Clarín de Argentina titulaba: la derrota por 2-1 en el Maracaná provocó hasta suicidios. ¿Se repetirá? Seguí en Radio Splendid. En cualquier momento volvemos con Tiempo de Mundial, historia y presente de Brasil 2014. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, entrevistas sobre la hora. Fue entre 9 y 9 y media de la mañana a la maternidad. Y ese fue el último día que yo la... Y ahí empezó toda esta desgracia, ¿no? Cuando la policía entra por donde entra todas las personas, a mi hija la sacan por otra puerta, por otro lugar. En ese allanamiento se recaptó una chica. Y la chica dijo, Marita estuvo acá, la sacaron por allá. Una chica amiga mía me dice, le dice chica que está sentada allá, me dice. Ese es Marita Vero, me dice. Su tristeza no la tapaba ni con maquillaje más caro que haya. El único que sabía era el juez. Así que el juez avisó a la dueña del local para que la saquen. Sigue siendo una tortura para mí. Yo quiero saber la verdad. Y saber la verdad, sea positivo y sea negativo, tengo que enfrentar esta cuestión. Y como venimos anunciándote durante buena parte de este programa, estamos ahora, y en realidad recién también pudimos saludarla al aire, con Silvina Camps. Bueno, Silvina, bienvenida a esta fría mañana de sábado que venís de afuera y... No, pero siente. Está lindo, hay sol, por fin, después sol. De casi un mes sin sol, realmente es lindo, da gusto estar por la calle. Buenísimo, y estamos con ella justamente para conversar sobre su libro La Red, como también anunciaba Carlos, porque es una red precisamente de complicidades políticas, y también sobre la mirada que en ese marco tenés de todo lo que tiene que ver con Tucumán, con La Rioja, y cómo esas redes trascienden las fronteras provinciales, ¿no? Sí, Tucumán es una provincia que conocía muy bien antes del juicio, porque había ido muchas veces a hacer notas muy distintas, por ejemplo, inundaciones. Otra vez fui antes a entrevistar a Daniel Mitterrand, cuando en ese momento era la esposa, es decir, la primera dama del presidente de Francia, François Mitterrand, por un tema vinculado con cultura popular, que era una graduación, digamos, de la Escuela de Música Esperanza en Vinará, en Santiago, en realidad, pero con entrada, la referencia, claro, a Miguel Ángel Estrella. Claro, con Miguel Ángel Estrella. Ya ni me acuerdo qué otras notas hice, notas vinculadas con salud, notas vinculadas con educación, con pueblos originarios. Había ido también tres veces de paseo a conocer, porque es una provincia muy bonita, no tanto la capital, pero sí el interior y sobre todo la zona de cerros y el oeste y el norte de la provincia. También mi libro anterior, El Sheriff, Vida y Leyenda del Malevo Ferreira, terminó siendo una especie de historia de Tucumán a través de la biografía de Ferreira. Entonces eso hizo que conociera mucho la provincia, más allá que la estudiara mucho, además de ir en 4 o 5 oportunidades, nada más que para eso. Y venía trabajando en otro libro sobre Tucumán, que quedó colgado, es decir, con todas las entrevistas hechas y con una idea, un libro que tengo muchas ganas de escribir, que son distintos relatos sobre distintas historias o situaciones tomadas desde los últimos años, que muestran la persistencia de los efectos del terrorismo de Estado en Tucumán. Entonces, tenía toda la idea de, o sea, había estado en Tucumán en septiembre del 2011, en noviembre yo cumplía mis 60 años y dije, bueno, me jubilo y me dedico a este libro. Y en octubre salió la fecha del juicio por Marita Perón y dije, no, me jubilo nada, esto no me lo pierdo. Voy para allá. La verdad, porque además conocía muy bien el caso, conocía bien la provincia, sabía qué había detrás, qué era lo que no se había podido llevar a juicio, que era todo el clan de los Ale y todo ese contexto delictivo de la mafia de los Ale. La mafia de los Ale, le recordamos a la gente, tiene que ver con un hombre que llegó a tener mucha impunidad porque llegó a ser presidente de San Martín de Tucumán, tenía una red de remises, y ustedes saben cómo lo venimos diciendo. La sigue teniendo, claro. Nosotros decimos siempre por años que el poder es impunidad, como diría Jabrán, claro. Pero el poder del fútbol da más impunidad, claro, y Ale se disfrazó de eso. Se retroalimenta en eso, es largo y complejo. Él sí. Y su hermano Ángel, el mono Ale, digamos. La el mono y la chancha, claro. El mono es Ángel, que se ha dedicado más al juego. Ambos se han dedicado al juego y al juego clandestino también, obviamente. Es complejo el tema, pero para no desviarme, conocía todo eso y pensaba que podía cubrir el juicio porque tenía un buen acceso además a las fuentes. Entonces, y sabía bien qué significado tenía lo que se dijera y lo que no se dijera. Claro. Entonces es importante cuando vos sabés qué información está faltando poner sobre la mesa. Cuando vos decís, acá tendrían que estar hablando de tal cosa o tendrían que estar refiriéndose a tal cosa y no lo hacen. Entonces eso yo lo conocía y dije, yo esto no me lo pierdo. Además me interesó otra cuestión más que me parece valiosa. Quería, como es un caso paradigmático de la trata sexual, es decir, la trata con fines de prostitución, entonces me interesaba por el hecho de haber en ese momento yo trabajaba en Clarín, trabajé durante más de 30 años en Clarín, me interesaba instalar el tema desde una perspectiva de los derechos humanos, desde los derechos de las mujeres, tratar de explicar de entrada, incluso por eso pedí ir una semana antes de que empezara el juicio, tratar de explicar que una mujer que está en situación de prostitución no está porque le gusta, no está porque quiere, no está porque no quiere laburar. Una mujer que es víctima de trata o de proxenetismo no se va porque le gusta, no se quedó porque quiere. Hay un montón de otros motivos que hacen que esa mujer no pueda escapar, otro tipo de lazos, otro tipo de problemas. Quería explicar esta problemática y tener una mirada diferente sobre esto, que es una de las formas más extremas de la violencia de género, porque involucra distinto tipo de violaciones a los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres. Así que por ese motivo elegí cubrir el juicio. Y lo que pasó fue que a la tercera audiencia yo estaba viendo desfilar delante de mis narices en las declaraciones de las dos acusadas de Tucumán todo ese trasfondo delictivo que yo había investigado para el sheriff. Ahí estaban los Gardelitos, estaban los Sale, estaba el Maleo Ferreira con su picana, estaba todo eso que yo había investigado. Dije, yo acá tengo un libro porque hay que reponer estos contextos, claro. Porque son los contextos que a mí me explican por qué fue secuestrada Marita Perón, por qué no se la encontró. Y después tuve que agregarle un tercer motivo al final del juicio. ¿Por qué habían sido todos, claro, absueltos? ¿Por qué no se los culpó? Claro. ¿Por qué no se los condenó? ¿Y cuáles son las conclusiones que nos podés contar hoy? Porque esa trama mafiosa que vos habías descrito en un libro claramente está diciendo que más allá de lo coyuntural de Marita Perón, sigue trabajando y ahí claramente hay expresión de conexiones con el poder político, con el poder judicial, con todo lo que tiene que ver la urdimbre de poderes que hay en cada provincia de la Argentina. Sí, una de las cosas que aprendí durante este juicio es que no hay redes de trata aisladas, es como un enorme hormiguero, están todas directa o indirectamente conectadas entre sí. Quizás el dueño o la dueña de un prostíbulo de La Rioja no conoce de manera directa a los dueños de un prostíbulo del Calafate o de Río Gallegos o de Puerto Madryn, pero algunos proxenetas que llevan a sus mujeres prostituidas al prostíbulo de La Rioja, sí también las rotan y las llevan al el calafate. O por ahí la propia chica va por su propia cuenta, a veces va por su propia cuenta, otras veces después es un fiolo quien se la agencia. Es decir, es bastante movible todo esto. Prostitución, explotación sexual y trata es un combo, forma parte de lo mismo, es móvil, es un camino reversible. Es decir, la misma mujer está en las tres situaciones a lo largo de su vida. Es muy probable, digamos, a veces puede ser que no llegue a ser víctima de trata, pero muchas veces está en los tres puntos. Y volviendo un poco a tu pregunta, hoy en día no podemos decir si realmente la explotación sexual y sobre todo la trata en Tucumán casi han desaparecido. No la prostitución, porque de hecho sigue habiendo mujeres en situación de prostitución en la calle o quizás en algunos privados, como los llaman. A veces hay algunos privados donde lo que hay es proxenetismo, es decir, explotación de mujeres, y no tienen el mismo contacto o la misma relación con el poder político que había antes, pero fundamentalmente porque está la Fundación María de los Ángeles soplándoles la nuca de algún modo, están permanentemente mirando por encima del hombro qué es lo que hacen. En La Rioja han desaparecido bastante los prostíbulos, pero no del todo, ahí siguen teniendo una ley prostibularia, es la única ley provincial que con la excusa o con de perseguir la trata lo que hace es reglamentar la prostitución de manera encubierta, la explotación sexual de manera encubierta. Es una ley que está en violación, ley provincial, la 8199, que está en violación a una ley nacional de 1937 que prohíbe el proxenetismo y los prostíbulos. Entonces, bueno, la ley de 1937, la 12.331, es la ley más ampliamente violada a lo largo de la historia argentina y a lo ancho de todo el territorio. No hay otra ley que haya sido tan violada como esa. Pero, de hecho, en el momento en el cual había crecido ese emporio prostibulario, fundamentalmente en La Rioja, que creció al compás del crecimiento del parque industrial, en la época en que Menem era gobernador de La Rioja. Son paralelos, esos procesos, claro, son paralelos. Claro, con el criterio, digamos, de que cuando hay hombres solos en algún lugar hay que darles putas. Sí, sí. Entonces, sí, con ese criterio es que se arma ese, obviamente con la anuencia y a veces hasta la sociedad. Yo digo, digamos, que ese consenso es complicidad, claro, Sibila. De complicidad y a veces de sociedad directamente. De negocio, decís vos. Claro, exactamente. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que quedaron al descubierto en este juicio fue que había crecido, digamos, que ese emporio prostibulario que creció tanto en La Rioja, donde estuvo secuestrada Marita Verón, por lo menos en tres prostíbulos se la ha visto, tenía como parte de la red a quien era en ese momento el subjefe de la Brigada de Investigaciones de la provincia. Este tipo, junto con un hermano que también era policía, aunque de un rango inferior, eran quienes se encargaban, entre otras cosas, de conseguir los pasaportes truchos y documentos truchos, etcétera, como para sacar a las mujeres del país. Es decir, no se sabe exactamente si a Marita la pueden haber sacado. Yo personalmente no lo creo, pero sí estaba metida la propia policía como socia de esto. Pero si yo lo entendí mal, vos me decís que era un subinspector allí de La Rioja. De La Rioja, ¿pero claro, quién se la llevó? Es que estaban las dos cosas metidas, digamos. Si uno se pone a ver, el contacto es, la secuestran en Tucumán. Sí. ¿Quién la secuestra ahí? La sospecha es, o sea, por más que no fueron condenados, para mí las pruebas y todo lo que se dijo y lo que se demostró en el juicio fue que fue secuestrada por Víctor Rivero, que fue absuelto en el juicio y absuelto nuevamente por la corte, por orden de su hermana María Jesús, quien en ese momento era pareja de la Chancha Ale. La Chancha Ale, sí, eso está comprobado y lo dijo una de las propias acusadas, Daniela Milheim, La Chancha Le tenía mujeres en situación de prostitución y estaba en contacto frecuente en prostíbulos, y además tanto la Chancha Le como María Jesús Rivero, hubo víctimas que declararon que habían estado con Marita Verón y que los vieron en los prostíbulos o llevando chicas, sobre todo a la Chancha. Hubo dos o tres chicas que vieron a la Chancha en La Rioja y que sabían que llevaba mujeres. Por ejemplo, una de las chicas declaró que una vez lo vio llevando una camada, como le decían, de chicas de Foz de Iguazú. Entonces, ahí tenemos las conexiones internacionales de las cuales hablabas. Es decir, la Chancha era una especie de distribuidor de chicas. Exactamente, sí. Y además tenían un lugar, digamos, uno de los lugares donde captaban, porque hay distintos lugares como para captar a las mujeres, era una bailanta que tenían junto con María Jesús Rivero. Y de La Rioja se exportaban después. A veces sí, y se rotan de distintos lugares. Claro. Sí. En relacionamiento en cada uno de los entre ministerios, digamos, entre prostíbulos, entre redes de prostitución. Se rotan permanentemente, porque una de las cuestiones que hacen al mundo prostibulario es la rotación permanente por dos motivos. Primero, para que los hombres que van a los prostíbulos tengan variedad para elegir y puedan ir más seguido a consumir sexo. Uh-huh. El otro motivo es para que no puedan encontrar a las chicas que han sido captadas mediante engaños en general. La mayoría no son secuestradas. El caso de Marita es un caso atípico, pero en general terminan secuestradas, pero son captadas con engaños, ya sea fraude amoroso, alguien que le hace el novio. Promesas laborales. O promesas laborales. O a veces van sabiendo que es un prostíbulo, pero después las condiciones son terribles y no las dejan salir. ¿Y Marita? ¿Y por qué Marita? ¿Por qué a Marita? Dentro de esa excepción, además, porque la única cuestión que se nos ocurre es, en una provincia muy pequeña como Tucumán, donde todo el mundo se conoce, es que le hubieran echado el ojo. Es decir, que alguien, dentro de la impunidad, de esa impunidad de la cual hablaba Jabrán, que siempre lo tengo presente, es decir, me gusta esta, ¿y por qué no? Es decir, esta es la única explicación que nos ha ocurrido, porque le hemos pegado vueltas y vueltas a esto, también con los abogados de Susana Trimarco, y no se nos ocurre otra. Se ha comentado en algún momento que el padre de Marita tenía deudas de juego y tampoco cierra, porque tenía propiedades que podría haber vendido o cualquier otra situación. Pero ahí también hay un esquema que se repite: hacer a las víctimas culpables. Ah, sí. Permanente. La familia siempre. Y en eso Tucumán, como lo digo en el libro, esta semana con el caso Perazzi también. Sí, claro. Sí. Y en ese sentido Tucumán es terrible, cuando yo lo digo en el libro, cuando metés en el horno de los rumores de Tucumán a cocer algún rumor, bueno, es terrible lo que sale. Y lo peor de todo es que los medios se hacen eco de esto. Y después queda como verdad instaurada. Sí, sí. Es decir, la cantidad de burradas que se han dicho y se han repetido permanentemente, y que la gente las cree, y en eso los medios de Tucumán, y especialmente La Gaceta, tienen mucha responsabilidad. Y claro, es la segunda sombra de los tucumanos, La Gaceta. Es terrible, es realmente terrible, porque además, en la medida en que vos considerás, le das, con el criterio de las dos campanas, entrevistas y le das el mismo espacio a una fuente que no es pertinente, entonces estás distorsionando lo que es la información, y estás distorsionando la información que le vas a brindar a la gente, al público, para que pueda tomar sus propias decisiones y formar su propio criterio. Sibila, te pedimos una gauchada. Vamos a ir a un tema musical, después se va a venir informativo, pero en el medio lo que me gustaría que nos cuentes es: terminaste el libro, hoy y después, ¿cuál es tu conclusión? ¿Qué está pasando en Tucumán? ¿Qué pasó con Marita Verón? ¿Te parece? ¿Cómo no? Vamos a hacer eso, vamos a ir a un tema musical y luego seguimos aquí en Sobre la Hora. ¿Cómo se puede comunicar la gente con nosotros, Nati? Nos llaman al 4010-7121 o 4010-7155. Impresionante todo lo que está contando Sibila Khan, fruto del trabajo de la investigación periodística y una yapa. ¿Por qué pronunciás la Elie? ¿De dónde sos? Mi papá era el primer argentino de una familia de catalanes, entonces de Sabadell. Justamente. Ah, mira. Entonces en casa se hablaba con la Elle mamá, era italiana, pero vino muy pequeña, y incluso hablaban de tú en casa. A mí me resulta muy fácil hablar de tú, cuando me hablan de tú inmediatamente se me pega. Entonces por ese motivo pronuncio la Elle. ¿Y vos a veces dónde naciste, Sibila? No, en Buenos Aires. Mirá vos, sí, sí, y sí, la pero... Elle es presente. Sí, sí, sí. Y a mí me sale la Y así tan a veces rosarina. También pronuncio la Y. Soy tan bruto, tan troglodita. Vamos con la música y luego seguimos sobre la hora. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera. Callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, y yo muriendo, yo muriendo. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal. ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo? Como si fuera la primavera, y yo muriendo, yo muriendo, yo muriendo, yo muriendo, ¿de qué callada manera lo hacía la luminosa y hermosa Soledad Villamil? Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Seguimos sobre la hora, mientras tanto estamos hablando, por supuesto, fuera de la lucecita que se prende en el estudio en off, diciendo que estamos en aire. Exactamente, pero vio las palabras en inglés, a mí es una cuestión. Pero tiene razón, aparte de lo que... Lamentablemente para vos es así. Lamentablemente es así. Seguimos con Sibila Camps acá, hablando de todos estos temas que claramente nos interesa mucho. Entre otras cuestiones, porque lo que uno piensa es, la Argentina agroexportadora de finales del siglo XIX, que tiene una variación, pero que la matriz no ha cambiado demasiado con esto de exportar soja y todo lo demás que tiene que ver con el modelo extractivista en la Argentina, generó también las primeras redes prostibularias. Vos si te acordás de la lucha de Raquel Lieberman en contra de la red de explotación polaca, la conocida Swimmigdal, sí. Tiene mucho que ver con esto que está contando Sibila. Sí. Entonces el problema es, avanzamos en muchos aspectos, de hecho tenemos leyes. Tenemos leyes incluso provinciales que han cerrado cabaret. Si vos venís de las principales provincias argentinas, como son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, te vas a encontrar con que se han cerrado cabaret, whiskerías, que en realidad son prostíbulos disfrazados. Sí. Pero esas redes siguen existiendo como existía antes la Sweet Migdal, así que la sensación es... Hemos mejorado, hemos mejorado, creo que hay menos que antes, algunas se están mudando a privados, es decir, a casas, es decir, no tienen habilitaciones, por eso se le dice privados, puede ser una casa o lo que sea, pero no buscan la habilitación como bar, pub, whiskería, sauna, golden o el nombre, que cabaret o el nombre que le den de sí. Fantasía. De todas maneras, hay mayor conciencia por lo que... en la población también, por lo que estos temas se denuncian. En general, la política que tiene el gobierno nacional es una política de persecución de esto. Le falta bastante porque todavía no ha cumplido con la reglamentación de la ley que fue modificada en diciembre del 2012 y que establece un programa, un plan, mejor dicho, de política nacional de atención integral no solamente a las personas víctimas de trata, ya sea sexual o laboral, sino también a las mujeres que están en situación de prostitución, es decir, como para que no terminen siendo víctimas y para que puedan tener otras alternativas y que se cumpla la ley y los derechos humanos en toda su extensión. Esto todavía está pendiente, pero de todas maneras hay un avance bastante grande y hay avances por parte de algunos jueces, juezas y fiscales, pero no todos, porque a veces hay algunos que no conocen la legislación, el caso, por ejemplo, de los jueces del caso Marita Verón. Algunos no conocen ahora, la eso legislación. Es inadmisible, Sibila, porque sí, claro que un juez no eso es conozca mala praxis, claro, no tiene que no puede ejercer más ese trabajo, pero eso es complicidad. Recién nosotros escuchábamos en las voces que ponemos de anticipo de nuestra entrevista, en este caso Sibila, como la mamá de Marita Susana Verón decía que el juez era el único que conocía el lugar donde estaba mi hija. Entró la policía por una puerta y la sacaron por otra. Ah, eso fue en La Rioja, sí. Sí, es impresionante ese juez testimonio. Ese tipo tiene que estar preso. Bueno, no está preso, pero sí fue destituido, aunque no por esta causa. Digamos, tuvo un mirá vos, le perdonaron, es un pequeño detalle. No, es que ni se pudo hacer esto. Lo peor de todo, y una de las cosas que a mí más me impactaron durante la cobertura del juicio fue que había varias chicas que declaraban, más o menos 8 chicas, que vieron a Marita Verón. Hubo un par más que dijeron que no la habían visto, aunque Susana dice que a ella sí le dijeron que la habían visto, pero no se atrevieron a declararlo en el juicio, que han sido víctimas en distintos momentos de su vida. En algunos casos hubo denuncias, en otros ni siquiera hubo denuncia judicial, y esas causas están absolutamente congeladas, frenadas, no pasa nada, salvo un caso. Ahora se viene el informativo, después nos contás eso. Yo me acordaba de lo que nos dijo la hermana Marta Peloni sobre que camioneros en Misiones organizaron una cooperativa que brindaban como servicio la prostitución para otros camioneros. Ah, miércoles. No me es sorprende. Horroroso. Es terrible. Que pongan el nombre de la cooperativa, que es un nivel de economía social en donde supuestamente se respeta la cuestión humana, que lo usen además para explotar a chicas, trabajadores, sí. Una cosa de locos. Eso está pasando hoy en la Argentina, lo denunció la hermana Marta Peloni aquí en nuestro programa. Vamos al informativo y después del informativo seguimos sobre la hora. Tenemos muchísimo más para dialogar con Sibila Camps. Tenemos entrevistas varias de aquí hasta las 12 de la mañana de mañana. Vamos haciendo sobre la hora, celebrando todos que el sol del 25 viene asomando. Radio Splendid informa. Diez de la mañana, 6 minutos en todo el país, en Buenos Aires. La temperatura actual, 7 grados, 9 décimos. Denuncian más suspensiones de metalúrgicos. Sindicalistas del sector advirtieron hoy que la empresa autopartista Montich implementará a partir del lunes suspensiones rotativas para el personal ante un proceso preventivo de crisis. El secretario general de la UOM cordobesa, Rubén Urbano, afirmó que la medida puede alcanzar a todos los empleados. Hubo 5 detenidos luego de varios allanamientos en San Martín. Uno de los apresados está acusado de asesinar a un joven en un aparente ajuste de cuentas por problemas de drogas. Los operativos se llevaron a cabo anoche en una villa de emergencia. En Estados Unidos, un ataque en un barrio universitario dejó 7 muertos. Fue en Isla Vista, cerca de la Universidad de California, Santa Bárbara. El atacante murió después de asesinar al menos a 6 personas disparando desde un auto. Hay al menos 7 heridos. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura actual 7 grados 9 décimos, humedad 70% y el cielo permanece despejado. Informó Radio Splendid. Todas las voces. Espacio Publicitario. Suscríbete a Tiempo Argentino y a El Gráfico con tu tarjeta de crédito nativa, con aceptación en comercios Mastercard del Banco Nación, y tené el diario de lunes a domingos gratis por 6 meses y 6 meses más con un 40% de descuento. Es muy fácil. Suscríbete llamando al 0810-220-2523. No te pierdas esta promo. 6 meses gratis y 6 meses más con un 40% de descuento. Tiempo Argentino. 0810-220-2523. Promoción válida del 10 de mayo de 2014 a 30 de junio de 2014 para nueva suscripción a Tiempo Argentino de lunes a domingos a través de débito automático o tarjeta de crédito nativo con aceptaciones con precios Mastercard del Banco de la Nación Argentina. Oferta válida para localidades de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La bonificación de la suscripción será un 100% sobre el abono mensual para los primeros 6 meses y el 40% del mes 7 hasta el mes 12. A partir del mes 13 no habrá bonificación. El Banco de la Nación Argentina no se responsabiliza por la calidad de los productos y los servicios publicados. Desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid en 990 kHz. Transmitiendo en el día del telecable radio operador. Este domingo, programa especial de Momento Deportivo con Roberto La Rosa. Seguimos con información, notas, sorteos y mucho más en el Magazine de Radio Fútbol Club, con Víctor Valdés, Martín Dana, Daniel Cairo y Juan José Meneses, por Radio Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. En Radio Splendid palpitamos el evento más importante del fútbol internacional. Mundial Brasil 2014. Historia y presente del deporte más popular del mundo en tiempo de Mundial. Por Radio Splendid. Suiza, 1954. La quinta Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Suiza entre el 16 de junio y el 4 de julio de 1954. Así, la Copa Mundial regresó a Europa, donde Suiza fue elegida sede al ser la única nación con la infraestructura necesaria para el evento. Para el Mundial de Suiza 54, Brasil estrenó la camiseta verde-amarela, el diseño del uniforme que viste actualmente la selección brasileña. Fue creado por Aldir García Chelet, quien fue elegido por un concurso realizado especialmente para decidir ese tema. Amarilla con cuello y puños verdes, en lugar de la tradicional blanca con puños y cuello azul, utilizada desde 1919 hasta 1952, debido a que la otra le había traído mala suerte, específicamente en la final del Mundo del 50, recordada como el Maracanazo. Seguí en Radio Splendid. En cualquier momento volvemos con Tiempo de Mundial. Historia y presente de Brasil 2014. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas. Sobre la hora. El parto respetado es un derecho que tenemos todas las mujeres. Sin embargo, no siempre se cumple. El derecho a un trato respetuoso, respetuoso de las decisiones que esa mujer haya tomado. La paciente tiene derecho a saber cada intervención y explicarle qué procedimiento va a hacer sobre su cuerpo. Eso es una condición sine qua non para un parto humanizado. Tendrían que informar correctamente a todas las mujeres respecto de las situaciones que tenemos que atravesar cuando vamos a dar a luz. Estamos hablando de no intervenir. La intervención debe ser la necesaria y la justa. Deben deseaba. No sé si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentros. Mira, esta canción es la canción que acompaña viernes, todos los viernes desde las 5 de la tarde al programa de radio que se llama Vos Sabés, que es el programa que se emite por Radio Estación Sur en La Plata, que articula, depende, es parte de la ONG Vos Podés. La presidenta de esta organización es Lorena Ribot y con ella estamos ahora en comunicación telefónica porque vamos a hablar de lo que se está celebrando y sobre lo que se está informando más que otro, en realidad, o a la par de otras veces, pero habla más gente acerca de lo que tiene que ver con el parto respetado. ¿Qué tal, Lorena? Buenos días. ¿Cómo te va, Corina? Buenos días. Bueno, te pusimos para que te sientas cómoda. Sí, con la... me siento como en casa. No tenés que tener sorpresas. Bueno, contanos un poco, porque estimo que justamente estamos en este momento teniendo, nos acompaña en el estudio civil a CAMPS, y estamos hablando de diferentes formas de violencia, uh-huh. Y una de ellas tiene que ver con la violencia obstétrica, que creo que se ha puesto en palabras recién en los últimos años, porque antes era algo como cotidiano, te pasaba, bueno, era una experiencia, pero no tenía un nombre y no estaba definido como tal. ¿Qué significa la violencia obstétrica y en qué se contrapone justamente a pensar un parto respetado? Sí, es cierto que es un término relativamente nuevo, que se visibilizó con la sanción de una ley nacional, que es la ley de protección para luchar contra y erradicar la violencia contra las mujeres, que es la ley 26.485, que la define a la violencia obstétrica. Y la violencia obstétrica justamente tiene que ver con algo que, digamos, no se debería realizar cuando las mujeres tenemos una situación de parto y de posparto inmediato. Hola. Hola, sí. Sí. Y esa violencia obstétrica, además, digamos, es ejercida por el médico o por el grupo de personas que se encuentran con esa mujer. Básicamente, de lo que estamos hablando es no solamente de acciones concretas, sino de falta de información, de no respetar los instantes después del nacimiento de un bebé. Todas esas cosas también forman parte de esa definición, ¿no? Sí, básicamente la violencia obstétrica es aquella que se realiza en el momento del parto, justamente por los profesionales que asisten a la mujer de parto, y que está en contraposición con todo lo que dice la Ley Nacional 25.929, que es una ley un poco más vieja, que es la famosa ley que se llama así simplemente de parto respetado, que es la que establece los derechos de las mujeres y de los niños y de las familias durante el proceso de nacimiento. Y entre estos derechos está el derecho a la información. Recién yo escuchaba el inicio de esta parte del programa en donde algunas voces hablaban de estas cosas, ¿no? Uh-huh. Del derecho a estar informada, del derecho a estar acompañada, del derecho al parto natural y del derecho al parto sin intervención, que tal vez, si uno lo piensa así, como el parto sin intervención, creo que es la frase que resume el parto respetado. Uh-huh. El parto respetado es aquel parto que se realiza de manera natural, así como la naturaleza nos provee a las mujeres de esta capacidad de poder gestar sin ningún tipo de complicaciones y de parir sin ningún tipo de complicaciones y de amamantar a nuestros hijos en principio sin ningún tipo de complicaciones. Uh-huh. Hablando siempre de un estado de embarazo sano, ¿no? Sin ningún tipo de patología. Uh-huh. El próximo sábado están convocando desde, bueno, diferentes organizaciones, entre las que está encabezando también es Vos Podés, a una caminata, una forma de cerrar esta Semana Mundial por el Parto Respetado y a su vez exigiendo también la aplicación de esta ley que fue sancionada pero que aún no se aplica. Sí, en realidad no está reglamentada. No está reglamentada. Por ahí no se aplica porque no está reglamentada. No estamos muy seguros de si no se aplica porque no está reglamentada o no se aplica porque no hay voluntad de aplicar. Uh-huh. Sí. Me inclino a la segunda, Lorena, perdón, pero me inclino en la segunda, me da la sensación. Estamos igual, ¿no? Mencionando un montón de leyes que no o no están reglamentadas o no se aplican y todas tienen que ver en muchos casos con la mujer, con sí, situaciones de derechos hacia las mujeres, tal de vulneración cual. De derechos, ¿no? Tal cual. Está para hacer negocio igual. El cuerpo de la mujer. Es increíble. Sí, porque el cuerpo de la mujer vende autos, desodorantes. Claro. ¿No? Sí, eso es lo que entiendo como factor común de lo que estamos hablando con Sibila Camp, con la trata, con la explotación sexual, claro. y en este caso con el derecho que vos decís, quienes somos compañeros de mujeres que han parido, sabemos esa cuestión de la invasión al cuerpo, los negocios que hay detrás de que te propongan cesárea que vos sabés que no la necesitás, pero te la imponen porque es un negocio. El negocio en definitiva, de la hotelería. Claro, ahí Sibila Camp se suma sí. también, Lorena. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Sí, el negocio de la hotelería es. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, contanos un poco de la actividad que están convocando también para el sábado. Nosotros vamos a cerrar, la semana cierra, digamos, mundialmente cierra el 25 de marzo. Claro, mañana. Pero nosotros, por cuestiones logísticas platenses, tuvimos que organizar el cierre el día 31, que es el sábado próximo. Nosotros vamos a hacer una caminata desde el centro de la ciudad, desde Plaza Moreno, hasta Parque Saavedra, que son unas 8 cuadras, donde vamos a marchar por la reglamentación de la ley 25.929, que nosotras además estamos haciendo la campaña que sale por Facebook, en donde vos te podés sacar una foto con un cartel que dice que yo quiero que se reglamente la ley. Vamos a juntar firmas, vamos a participar un montón de organizaciones civiles de la ciudad de La Plata, haciendo toda esta movilización o marcha. No vamos a cortar ninguna calle, va a ser amistosa, digo porque a veces se genera a veces una expectativa desfavorable en esto, y la idea es que sea un evento en donde disfrutemos. Claro, y acá en este caso, en una calle, si cortás una calle, en vez de andar a trabajarte, gritaría andar a parir a tu casa. Andar a parir a tu casa. Claro, nosotros como... estaríamos recontentos. Por eso, no pero bueno, y llegamos a Parque Saavedra, y en Parque Saavedra funciona la biblioteca del otro lado del árbol, que es una fundación de la ciudad de La Plata muy reconocida, que tiene una causa sumamente noble y que se suma a Vos Podés para festejar, ¿no?, la Semana Mundial del Parto Respetado. Y ahí, junto con la gente de la Relacaupan, que está en La Plata, que nos va también a acompañar, vamos a hacer unos eventos culturales, unas cuantas cosas culturales lindas. Va a haber un taller de expresión corporal para niños, va a haber una canción que vamos a cantar entre todas, y va a estar la Radio Estación Sur como radio en vivo, para hacer entrevistas. Así que la gente que se quiere acercar y conocer también a la radio, estaría bueno que fuera. Buenísimo. Bueno, Lorena, como siempre, un gusto hablar con vos y saber un poco más sobre esta Semana Mundial de Parto Respetado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Era Lorena Ribot, entonces, contándonos un poco sobre lo que significa esta Semana Mundial de Parto Respetado y anunciando la actividad que será la semana que viene, exigiendo la reglamentación de esta ley que justamente habla de los derechos de las mujeres a la hora de parir. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Se realizará el próximo 7 de junio en la carpa montada en el obelisco hace un mes en reclamo por la urbanización de todos los barrios en la ciudad de Buenos Aires, el primer congreso villero. Escuchamos a Malvina en declaraciones a Radio Sur. No nos llamaron, parece que no les interesa. Sabemos que es un reclamo justo y también un reclamo que por ahí a ellos no les conviene, pero nosotros vamos a seguir en la lucha y estamos de pie. No, y vamos a seguir adelante y para la otra semana se va a tomar otras medidas y vamos a ver que si tenemos alguna respuesta con esas medidas que estamos pensando. Toda la sociedad se enteró, pasan por ahí, incluso están colaborando y nos están apoyando porque es un reclamo justo que nosotros estamos pidiendo, es de vivir mejor, es algo simple, que urbanicen y que se hagan cumplir las leyes que tenemos ganadas de hace años, porque tenemos una ley de la Villa 31, que es la 3343, que esa ley ya existe hace 3 años, pero que hasta ahora no lo ejecutan, lo tienen encajonado en legislatura y no lo sacan y no quieren ellos que se urbanicen. Se realizó el Día Mundial Antichevrón con actividades en el país y en el mundo. Escuchamos a Danisa Alzamendi del Partido Unidad Popular y de la Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén en declaraciones a La Olla TV. Es una jornada que a nivel mundial se va a estar realizando en, en distintos países que se vieron afectados por el accionar de esta empresa. Algunos de ellos son Ecuador, que por ahí es el caso más resonante después del juicio y el embargo que se le hizo. Otros países como Ucrania, como Rumania, también van a estar participando y van a estar realizando actividades ese día. Nosotros desde la multisectorial tomamos este llamado que se hizo desde el grupo de afectados por Chevron para poder repudiar el accionar de la empresa. Chevron no es que empezó a trabajar en Neuquén el año pasado después del decreto y de la ley que se sancionó con una represión, sino que viene trabajando hace varios años en otra zona de Neuquén, que es el Trapial. Más de 100 trabajadores de la empresa El Talar, que trabaja con el ingenio Ledesma, quedaron sin trabajo y acampando junto a su familia frente a Ledesma para pedir su reincorporación. Forman parte de un grupo de trabajadores tercerizados. Escuchamos a Juan, delegado del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del ingenio Ledesma, en declaraciones a La Olla TV. Ahora somos 47 compañeros, estamos y con la familia. O sea, 47 obreros y toda la familia. Donde hay chicos. Estamos viviendo en situaciones muy precarias, porque sin tener un baño aquí, chicos que no tenemos para la escuela, pues no tenemos trabajo, como nos cortan la luz. Nosotros no somos gente que hemos empezado hace 2 o 3 meses, somos gente que ya venimos 8 años, 10 años, 14 años, 12 años trabajando para el Ledesma, y ahora nomás el Ledesma nos cierra las puertas. ¿Me entiendes? Nos cierra las puertas por traer máquinas mecanizadas que hacen la operación de casi 15 obreros. La Asociación Trabajadores del Estado logró el pase a planta permanente de 981 trabajadores auxiliares de la educación en la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires y un convenio de formación con trabajadores de la Dirección de Niñez de la provincia. Escuchamos a Oscar Di Sassi en declaraciones a Radio Estación Sur. Es un triunfo de todos aquellos que plantaron el talco, marcharon más de una vez abajo la lluvia, estoy recordando el 4 de julio del 2013 cuando fuimos a la dirección de escuela, y bueno, es un triunfo colectivo, 981 compañeros auxiliares de la educación, hoy pueden pensar su vida laboral en el tiempo y no tener la espada de Damocles y los años de la posibilidad de perder el trabajo porque se le vence el contrato. La verdad que estamos contentos, y esto se le suma a los 8.800 que logramos el año pasado, sobre fin de año, casi 10.000 en total con estos 981 compañeros, más porque firmamos un convenio con la Secretaría de Niñez, con el secretario de Niñez, Pablo Navarro, iniciáramos cursos de formación en materia de protección de la niñez y la adolescencia para los trabajadores de niñez, que iban a ser en servicio, en horario y lugar de trabajo. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Otra mujer golpeada, otra mujer asesinada. Lamentablemente, los femicidios, los ataques de estas características vienen creciendo en la Argentina. Para que entendamos qué significa la violencia de género. Sus exparejas no se pueden acercar a sus hogares, y mucho menos a ella. Uno ve la imagen de esta pobre mujer de Analía. El tajo es impresionante. El objetivo del maltrato, Guillermo, es dominar, es controlar al otro. Esta mujer que hace 4 años es víctima de violencia de género. En la Argentina, una mujer muere por violencia de género cada 35 horas. ¿Cuánto hace que le pega? ¿Cuándo empezaste a tomar fuerza para hacer denuncia? ¿Y en qué circunstancias le quiebra el brazo a usted? Quiebra el brazo a usted. ¿En qué circunstancias le quiebra el brazo? Mamita, ¿qué querida, le había qué hecho? Pregunta. ¿Qué le había hecho? Eso se llama violencia mediática. Y está penalizada, está descrita, ¿no? Claro, la violencia de género, en forma mediática, está contemplada tanto en la ley para la erradicación, la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, lo que se conoce como ley de violencia de género, como en la ley de servicio de comunicación audiovisual. Claro. En ambos casos, la violencia mediática está contemplada como una nueva figura, como un nuevo delito. Y justamente esto es un tema que hemos trabajado mucho y que seguimos trabajando mucho en la red PAR, de la cual formo parte. Gaspar es periodista de Argentina en Red por una comunicación no sexista que integramos cerca de 150, quizás un poquito más, de colegas. Lamentablemente la inmensa mayoría somos mujeres, tenemos muy pocos colegas varones, que nos gustaría y querríamos contar con más colegas varones, porque la comunicación la hacemos entre todas y todos, y la sociedad está integrada por personas de todos los sexos y de todas las orientaciones sexuales. Es decir, no hay una cosa que se separe de la otra. Y la Red Par se formó hace 9 años ya, yo me integré en 2008, y ha trabajado muy fuerte. O sea, somos pertenecemos a la Red Par colegas de casi todo el país, cerca de 15 o 16 provincias. Muchas trabajan en medios, en radio, televisión, prensa gráfica, algunas otras en la comunicación institucional, otras en la comunicación pública, otras en la comunicación social, algunas en la docencia académica, otras en la investigación académica. También hay de distintas formaciones, ¿no? Pero con la misma preocupación. Y uno de los temas que más nos han interesado ha sido justamente el tema de la cobertura periodística de la violencia de género. Entonces, el primer decálogo que hizo la Red Par es el decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia contra las mujeres, que justamente apunta, y logramos avanzar mucho en ese sentido, para que se reconozca la violencia de género y que se destierre el hecho de que es crimen pasional. Si te pegó, no te quiere, digamos, sí, es si por no hay otro mucha motivo. Pasión en, claro, no. Y después, menos querer y menos amor. No. Y después el otro decálogo que elaboramos, y en ese sí ya yo participé activamente, fue el decálogo para el tratamiento periodístico de la explotación sexual y la trata. Ese lo terminamos en el año 2012 y ambos lo seguimos difundiendo. La Red Par tiene un Facebook que se llama El Periodismo le dice basta a la violencia de género, y por ahí nos pueden contactar como para pedir los decálogos, que obviamente los distribuimos de manera gratuita. Y también se puede descargar también de no sé si están ahí, pero seguramente sí, si lo piden las moderadoras se lo van a descargar, o si no están también en internet, en un montón sí. de lugares están colgados, así que es algo que con mucha facilidad, a mí también, a mi Facebook personal, si me lo piden por mensaje, yo también lo mando. Es algo que lo difundimos permanentemente. Y a mí me sirvió mucho el trabajo dentro de la Red Par, que es un foro virtual donde hay sí actividades concretas que las organizan las compañeras y los compañeros en sus lugares, distinto tipo de actividades, de acuerdo con las características y las necesidades. Y a mí me sirvió mucho todo esto para tomar conciencia de muchas cuestiones y para tener otra mirada en lo que fue la cobertura del caso Marita Verón y para también la cobertura de los casos de violencia de género. Eso también hizo que yo cambiara y formara compañeras y compañeros cuando estuve en Clarín. Dejé compañeros formados en esto que ya siguen adelante con la misma temática. Esto también sirvió el trabajo que han hecho muchas colegas, por ejemplo Mariana Carvajal en Página 12, que es una pionera en todo esto, muchas colegas. Fantástico en Página 12, trabajo de Mariana. Enorme realmente. Entonces hay muchas colegas que vienen trabajando hace muchos años. Sonia con Tesa esto. También, excelente. También, Sonia también, muchísimo. Sonia se ha sumado a la Red hace poco, justamente. Ah, mira vos. Sí, la he conocido personalmente en diciembre cuando fui a presentar mi libro Rosario. Tuvimos un par de charlas muy lindas y la verdad es una colega muy, muy apreciada. Entonces, esto ha servido como para que también en los medios radiales y televisivos empezara a cambiar, pero cada tanto aparecen este tipo de disparates como los que estábamos escuchando. Es decir, que está expresamente marcado entre las cosas que no se hacen en el catálogo de la Red Par, como algo que a veces uno, con buena voluntad, que es contar, difundir hechos de violencia de género, y una algo importante que se pide es que siempre esté claro a dónde recurrir en caso de que estés atravesando violencia de género, que muchas veces no lo hacemos, no. De contar a dónde. Claro, esa es una de las recomendaciones más fuertes. Sí. siempre hay que decir a dónde se puede recurrir, a dónde llamar, a dónde concurrir. En cada lugar siempre hay algo, por lo menos alguna institución, ONG o organismo público donde se puede recurrir. Entonces, este es uno de los elementos que hay que tener en cuenta. Pero el problema es cuando se pasa, o sea, el hecho de hacer visible la violencia de género se transforma en morbo. En morbo, claro. Sibila, nosotros te agradecemos muchísimo tu presencia. Al contrario, gracias esta mañana por el interés. Aquí ha sido muy luminoso el aporte que haces desde todo el trabajo de tantos años de compromiso a partir de la producción periodística con un sentido claro a favor de las mayorías y en este caso para que se terminen las distintas formas de explotación contra las mujeres. Así que muchísimas gracias, Sibila. Gracias a ustedes por la invitación. El libro se llama La Red, la trama oculta del caso Marita Verón. Muy bien, va a ser un privilegio poder llegar hasta él. Un gusto realmente haberla tenido aquí a Sibila Camps en la mañana de Sobre la Hora. Vamos a seguir, nos queda todavía media hora de programa y tenemos muchos elementos más para compartir con todos ustedes. Incluso vamos a hablar con un querido amigo que es Alberto Perazzi, que desde la ciudad histórica de San Lorenzo viene peleando para encontrar, aunque sea, los huesitos de su hija Paula Perazzi, desaparecida en democracia. 18 de septiembre de 2011, en donde claramente hay muchos poderes implicados en esta trama de impunidad. Y esta semana tuvo suceso nacional porque el programa de González Oro lo trató en dos días consecutivos en... Bastante mal lo trató. En América. Y ha generado que, por ejemplo, se ha hecho una movilización con mucha gente en San Lorenzo como consecuencia de esto. Así que sobre estas cuestiones vamos a estar charlando también. El decálogo aquí. También. Pero, no solo González Oro, sino también la producción de González Oro. Porque muy mal gusto lo que hicieron. Así es. Vamos a compartir eso seguramente aquí. Y también algo más sobre las elecciones de la CTA en las provincias. Algo más, un informe sobre las provincias también. El informativo con Pepe hoy aquí en Splendid y luego seguimos. Radio Splendid informa. Diez de la mañana, 33 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 9 grados, 9 décimos. Campagnoli no descarta ser candidato a diputado nacional. El fiscal suspendido por Gil Scarbó reconoció que su situación es muy complicada. Esta semana, recordemos, comenzó el juicio político en su contra por investigar al empresario Lázaro Báez. Ante una multitud, el Papa Francisco brinda su primera misa en Tierra Santa. El sumo pontífice encabeza la ceremonia religiosa en el Estadio Internacional de Amán ante unas 40.000 personas. En el trayecto del Palacio Real al estadio, en el Papamóvil, Francisco fue saludado por miles de personas. Datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. La temperatura actual 9 grados 9 décimos. La humedad alcanza al 58%, el cielo está despejado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio Publicitario. 2014 es tu tiempo. Suscríbete a Tiempo Argentino y el Gráfico hasta el 31 de mayo con un 40% de descuento. Elegí tu pack de descuento y recibí el diario en tu casa. Con el pack 1 por 59 pesos por mes los sábados y domingos. Con el pack 2 por 69 pesos por mes los lunes, miércoles y viernes. Y con el pack 3 por 99 pesos por mes de lunes a viernes. No te pierdas esta promo. Y si te suscribís al diario de lunes a domingo, te regalamos una orden de compra de 200 pesos en una importante casa de electrodomésticos y además te llevas la revista mensual que vos elijas, Forbes, Autoville o Lonely Planet. Es súper fácil. Llama al 0810-220-2523 y elegí la forma de tener Tiempo Argentino en tu casa a un precio increíble. Tiempo Argentino, 0810-220-2523. Promoción válida 1 de marzo de 2014, 31 de mayo de 2014 para suscripciones con envío a Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. En todos los paquetes de suscripción incluye descuento del 40% aplicable al precio de etapa del diario Tiempo Argentino con envío a domicilio. En caso de optar por una suscripción de Tiempo Argentino de lunes a domingo, su valor con descuento será de 166 pesos por mes, incluyendo una revista mensual gratuita y un pocho de regalo por 200 pesos para compras en locales Garbarino. La suscripción está sujeta a aprobación por parte de Barclays Sociedad Anónima dentro de los 10 días posteriores a la solicitud. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre el arcón. Y todo puede suceder. Julio Palmas, creador del Stent. En realidad, el desafío grande fue la aceptación de poner un aparato metálico permanente en las arterias en el año 80, porque en ese entonces, por supuesto, la idea causaba rechazo a la mayor parte de la gente. El Arcón, con Nora Bahr, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid. En 990 kHz. Transmitiendo en el día del telecable radio operador. Fin de espacio publicitario. En Radio Splendid palpitamos el evento más importante del fútbol internacional. Mundial Brasil 2014. Historia y presente del deporte más popular del mundo en tiempo de mundial. Por Radio Splendid. Chile, 1962. La Copa Mundial de Fútbol de 1962 fue la séptima edición de este torneo. Se desarrolló en Chile entre el 30 de mayo y el 17 de junio de 1962. Tras 12 años, la principal competencia de fútbol internacional regresó a América, siguiendo una rotativa entre Europa y América que se prolongaría hasta el año 2002. Pese a carecer de experiencia en la realización de eventos deportivos internacionales, Chile fue seleccionado en 1956 como sede, superando la candidatura de Argentina. La organización enfrentó diversas dificultades, principalmente respecto a la infraestructura necesaria, lo que amenazó en varias oportunidades la realización del torneo, en especial tras la ocurrencia del terremoto de Valdivia de 1960, que destruyó gran parte del territorio sur del país. Pese a ello, el evento fue realizado en 4 sedes, la segunda menor cantidad en la historia de las Copas Mundiales: Arica, Rancagua, Santiago y Viña del Mar. Seguí en Radio Splendid. En cualquier momento volvemos con Tiempo de Mundial, historia y presente de Brasil 2014. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas sobre la hora. Seguimos aquí en Sobre la Hora y usted sabe que lo profundo del ser humano se cocina exactamente en el lugar en donde se encuentra la más profunda señal del amor, porque desde allí surge también la más profunda señal del dolor. Cuando el dolor se junta con el amor, amanecen búsquedas de gente que terminamos admirando. En la historia argentina tenemos las madres de Plaza de Mayo. Le roban sus hijos y salen a pelear por justicia y nunca por venganza. El 18 de septiembre de 2011 desaparecen a Paula Perazzi en la ciudad de San Lorenzo, en la histórica ciudad de San Lorenzo. Y desde entonces, Alicia, su mamá, y Alberto, su papá, la buscan desesperadamente. Y como dice Alberto, aunque sea, quiere encontrar un par de huesitos de Paula. Hay impunidades que tienen que ver con las mafiosas relaciones empresariales, policiales, de la justicia, lo político. Y esta semana estalló el caso a nivel nacional porque el programa de González Oro en América lo puso en el tapete nacional y generó que en la ciudad histórica de San Lorenzo hubiera una movilización con más gente que la habitual. Hay mucha gente en San Lorenzo que acompaña siempre el reclamo de justicia, pero esta vez hubo más gente. Nosotros queremos hablar una vez más con un tipo que queremos y admiramos mucho, que es Alberto Perazzi, el papá de Paula, que la sigue buscando y sigue denunciando toda esta red de complicidades. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Carlos del Frade te saluda de Radio Splendid Buenos Aires. ¿Cómo estás? Buenos días a vos y a toda tu audiencia. Gracias, Alberto, por escucharnos. Gracias por atendernos. ¿Cómo está la situación, Alberto? ¿Qué novedades hubo después de toda esta repercusión nacional que tuvo el caso? Mira, como novedades del caso directamente, todavía nada, pero bueno, la repercusión ha sido importante, más allá de que no haya habido algo, como te digo, del caso, pero bueno, creo que esto, o sea, las lágrimas nuestras desde Buenos Aires hicieron despertar a San Lorenzo, aparentemente, porque ese fue el cambio que se vio, la marcha donde había 500 personas y donde toda la gente se para saludarte y para decirte lo admirable que te dicen, bueno, desde el día que yo vi eso, mi vida cambió y yo ahora voy a estar con usted, lo voy a acompañar, sí o sí. Familias enteras han venido las otras noches, donde yo le decía, escúchame, vos no solo venís a acompañarme a mí y apoyarme a mí para yo solucionar este problema, sino que vos venís para vos también, porque venís acá a pedir que se haga justicia con esto y que, porque vos tenés hijos, nietos, familia, y que si esto queda impune y acá no pasa absolutamente nada, y bueno, ¿cuándo va a aparecer otra Paula? ¿Y qué forma de vida le vas a dejar a tus nietos? Claro. Claro. Eso es lo que en sí cambió bastante, pero bueno, cambió, y bueno, es un poco todavía temprano, digamos, pero vamos a ver la semana que viene qué pasa a nivel justicia, algo tiene que pasar. Claro, eso es lo que esperábamos, porque incluso en medio de la producción del programa y todas esas cuestiones aparecieron algunos datos, después vi la repercusión de que uno de los policías involucrados en esto, que le contamos a la gente desde aquí de Buenos Aires, un policía que tiene un extraño patrimonio de 14 camiones, Daniel Puyol, vinculado al empresario que está vinculado, por lo menos de forma cercana, a ser quien produjo el asesinato, Gabriel Strumia, de allí de San Lorenzo, salió a hablar el abogado del policía. Y esto generó también un montón de suspicacias y demás. En ese sentido, la Unidad Regional 17, con asiento allí en San Lorenzo, ¿se acercó a vos, Alberto? ¿Te dijo, hay novedades, apareció tal cosa? No, de eso no pasó nada. No, por supuesto, no, nadie. Y aparte, viste vos que en el programa también aparece gente con el tema de la recompensa, y que esa recompensa hace de antes de fin de año que viene, y bueno, y ya venía tarde, ¿no? Y ahora hasta el momento no hay absolutamente nada, y todas esas cosas aparecen. Justamente lo habían llamado el día antes para decirle que estaba la recompensa. Son cosas desgastantes, cosas que duelen mucho, y bueno, la gente se dio cuenta de cómo están dadas las cosas. ¿Del poder político, Alberto? Bueno, eso es lo que... Por eso lo que... Ah, ¿sí me llamaron? Sí. No, para nada. No. Eso da tristeza y bronca, ¿eh? Da tristeza y bronca, porque tuvo tanta repercusión a nivel nacional que bien habría podido venir algún saludo del intendente Leo Raimundo, del gobernador Bonfatti, podría haber habido algo de eso. No. Bueno, pero vos fijate que siempre tuve llamados de promesas y de todo, pero nunca se llevaron al fin todas esas promesas. Y aparte, el primer día del programa, mi teléfono explotó. Sí, me acuerdo que lo dijiste, eso sí. Con la adhesión de toda la gente, pero en ese momento ellos no aparecieron, entonces tenés un sabor amargo porque decís, ¿por qué? ¿Qué tipo de ciudadano soy yo aquí en San Lorenzo, que trabajé toda mi vida, fui por el carril derecho toda mi vida, y ahora tienen el derecho de dejarme solo, plantado, tanto la justicia como la policía, como el poder político? Es algo desgarrante. Sin dudas. Alberto, te mando un abrazo muy grande a vos, a toda la familia. Nos vamos a estar reencontrando allí en San Lorenzo, en Rosario, en las próximas horas. Un abrazo muy, pero muy grande, y gracias por hacer del dolor y del amor que sentís por Paula junto a tus familias una bandera de la gente que siempre con dignidad, por andar siempre de frente a la vida, la está peleando, y un ejemplo a imitar por la valentía. Así que un abrazo muy grande, Alberto. Muchísimas gracias a vos, saludo a toda la audiencia, y bueno, yo no voy a parar hasta conseguir algo. No sé si voy a ganar, pero que voy a seguir jugando, quédate tranquilo. Y aparte tengo cuatro abogados que son ya de la familia y que también quieren saber igual que yo qué es lo que pasó. Así que nosotros vamos hasta el final. Muchísimas gracias. Chau, Alberto. Alberto Perazzi, desde la ciudad de San Lorenzo. A usted seguramente le suena San Lorenzo por la marchita de San Lorenzo, porque sabe que allí San Martín peleó la única batalla, en realidad el único combate en territorio argentino. Pero piense algo más de San Lorenzo. San Lorenzo es la zona por donde pasa la mayor cantidad de guita en la Argentina, porque de ahí sale el 80% de la exportación de la soja. Y por donde pasa la mayor cantidad de guita, pasa también la mayor cantidad de guita ilegal. Entonces, en esa ilegalidad se juntan los sectores corruptos de la política, los sectores corruptos de la policía, los sectores corruptos de la justicia y los sectores corruptos del mundo empresarial, que generalmente son ignorados, pero tienen una enorme presencia en la vida cotidiana de todas las geografías en la Argentina. Mural de voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. Y como te dijimos temprano en el ping-pong, hay elecciones de la CTA ahora este 29 de mayo, esto es este próximo jueves, a partir de las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde se podrá votar en todos los lugares habilitados en nuestro país. Hay más de 1.089.000 trabajadores y trabajadoras en condiciones de votar. Si les parece, vamos a escuchar algún informe provincial de los diferentes candidatos a secretarios generales y una mirada entonces sobre esta participación de los trabajadores. Muy bien. Hoy hemos tenido un debate con la lista opositora en uno de los medios. Ha sido un debate muy esperado porque la pared, tierra del fuego. El impacto, la verdad, de las elecciones de la CTA es muy fuerte. Sobre todo nosotros entendemos que tiene que ver con la gobernabilidad a partir del 2015, ¿no? O sea, el modelo sindical que se pone en juego. Son dos miradas diferentes, ¿no? De lo que es la CTA. Creo que eso es lo que se pone en juego nosotros. Ellos cuestionan mucho el tema del afiliado directo y entienden que a la CTA debiera conducirle nada más que los líderes sindicales. En los rionegrinos estamos en este momento todos comprometidos con el proceso electoral que se va a llevar adelante. Rodolfo Aguiar, Río Negro. En todo el país venimos destacando en todo el territorio la importancia que van a tener estas elecciones como un hecho político de relevancia para todos los trabajadores. Las expectativas de los trabajadores son muchas. En este momento venimos llevando adelante la presentación de la lista 1, de nuestra lista 1, que encabeza a nivel nacional el compañero Pablo Micheli, en distintas ciudades de la provincia. Tenemos una provincia muy amplia, con muchos pueblos. Claudia Barrio Nuevo, Chubut. Desperdigados con muchas necesidades, y necesidades desde lo básico hasta la pelea por el territorio y por los recursos naturales. La lucha de los pueblos originarios también tiene que ver mucho con el territorio y eso, bueno, es una materia pendiente. Así que una de los ejes va a ser fortalecer ese desarrollo territorial. El kirchnerismo nos deja Guido Drake, Córdoba, un movimiento obrero tercerizado. Esa fue la impronta de del kirchnerismo. En el 2007 Kirchner alentó la afiliación compulsiva a todos los trabajadores, a todos los sindicatos, los alentó a firmar esas cláusulas convencionales, y con la afiliación compulsiva los sindicatos dejaron de tener vida interna, porque el compañero se desafiliaba, total lo mismo el descuento se los hacía. Y la organización sindical se quedaba con el aporte sin necesidad de darle derecho de participación a la gente. Por lo tanto, desde 2007 esta parte se está profundizando la entrega de esas cúpulas sindicales, la entrega de los conflictos. Y los conflictos se están saliendo a través de la tercerización. En este proceso que esperamos con el tema de las elecciones en nuestra central, Jorge Duarte, Misiones. Para que nuevos compañeros, nuevas comisiones o aquellos que de alguna manera estamos vinculados a la CTA continuemos en este camino, nos encuentran en la misma situación que hace 4 años atrás, donde el contexto social, laboral y ambiental acá en nuestra provincia prácticamente continúa con el mismo esquema, lo que hace a que nuestra central haya adquirido un rol protagónico en defensa no únicamente del derecho laboral, sino del derecho ciudadano, también del derecho ambiental. Nosotros continuamos en contacto con los diferentes sectores, no únicamente del trabajo de la administración pública, sino los movimientos sociales, como es el movimiento por el no a las represas, en donde en el marco de la consulta por los bienes comunes, nosotros estamos avanzando en una consulta popular donde queremos que los misioneros expedirnos, estamos a favor o en contra de la construcción de más represas en esta región, ¿no? Se ha llegado a un consenso con una... Alfredo Berbeja, Jujuy. Prácticamente un plenario de todos los tres que conforman la CTA. Está compuesta por compañeros de ATE, judiciales, ADIUNJU, SOAIN, el Sindicato de Azucareros de Desma, La Esperanza, UCRA, ATIC, los compañeros telefónicos, el SOM, otros sectores sociales como son los autoconvocados de Malvina, vendedores ambulantes, la cooperativa 16 de noviembre, que son los compañeros con capacidades diferentes, el MST, son los sectores que conforman la central que integran la lista Germán Atala. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Los oyentes. Sobre la hora. Panorama entonces de todas las provincias de lo que va a pasar el 29 de mayo. A 45 años del Cordobazo se vota en la Central de Trabajadores Argentinos, una construcción que en medio del desierto de lo que produjo el menemismo salía a decir que era necesario volver a parir una central de trabajadores en donde se le dé representación a los trabajadores, no solamente ocupados, sino aquel que se definiera, se sintiera trabajador, podía tener una representación sindical. Eso es lo más luminoso del artículo 2 de esa extraordinaria acta constitutiva, la declaración de principio de la CTA, que realmente forma parte de lo mejor de la historia sindical del planeta. En el movimiento obrero, esa declaración de que el trabajador es todo aquel que quiera ser trabajador, esté en cualquier condición. Es muy interesante lo de la CTA. 29 de mayo, elecciones en todo el país y, como recién hemos escuchado, con referentes en toda la provincia. Referentes que vienen de la lucha, que vienen de abajo, no va de arriba, no viene de la mesa chica, viene de la gente que va a buscar un lugar, generalmente las puertas abiertas en ATE, y a partir de allí la representación sindical. Me parece algo muy interesante, que es un fenómeno político que va mucho más allá de la CTA. ¿Qué dice nuestra gente, Nati? Llamó Héctor de Don Bosco, dice: quiero saludar a mi hija Mercedes, que hoy cumple 39 años, y a mi nieto Mateo, que cumple 8. ¡Qué mirá, lindo! ¿El mismo día? Cumple, el mismo día. Mira vos. Bueno, mi mamá y mi hermano también cumplen el 29 de enero. Y mi papá el 10 de diciembre y mi hermana el 9 de diciembre. Impresionante. ¿Viste? Yo estoy ahí en el medio sola. Siempre la del medio, sí, ¿viste? Soy. Tengo que ser la del medio. Cumplo todas las reglas. Las indicaciones. Perdón, ¿cerramos todo o hay más llamaditos? No, tengo más llamados. Ah, porque estoy viendo que... Chau, Carlos. Sí, se me pierden todos. Llegan tarde y se van temprano. Yo le voy a agarrar con un lazo a esta chica. Emilio, nos quedamos solos siempre, ¿vio? Como en la historieta. Estás como Tinelli, que reta a sus trabajadores al aire. Yo no tengo trabajadores. No, bueno. Es a cargo mío. La vi el otro día, me pareció, te digo, tremendo. No sé si habrá sindicato de bailarines, pero que alguien vaya y le haga una marcha, porque es para matarlo. Lindo, eso me anoto, ¿eh? Me anoto, me gustó. Dele nomás. De San Telmo, en Tucumán no solamente hay todas las cosas horribles que están contando, no olvidemos que de allí salió uno que se hace cantante, dice Palito Ortega. Palito Ortega. Canta la felicidad. Debe ser eso. Y seguramente. Sí, sí. Sí, ¿qué más? ¿No tiene otros cantantes? Sí, debe tener. Muchos folcloristas famosísimos. Seguro. Y cocinadores de empanadas. Bueno, Julio Argentino Roca era tucumano. Julio Argentino Roca era tucumano, no se olviden nunca de eso, del poder que tiene Tucumán en la historia billetes argentina. ¿Qué te parece? José Antonio de Lanús, para mí es más importante el 9 de julio que el 25 de mayo. ¿Vos qué decís, Carlitos? Que para mí es el 29 de junio más importante que el 25 de mayo y que el 9 de julio, porque la verdadera independencia fue el 29 de junio de 1815, un año antes que el 9 de julio. Es un además, lindo debate, entiendo, mira, lo que dice el amigo. Estás como Estados Unidos con el 1 de mayo. ¿Por qué? Viste que no lo festeja el 1 de mayo, sino cualquier único... Pro-patronal, claramente. Claro, sí. Vos decís que entonces la independencia la festejamos el 29. De junio. Junio. El año que viene hacemos un escándalo por eso. Acuérdese. Escucha a la presidenta y pone feriado. Estoy seguro que apoyaría eso. Creo que sí, que está ahí está la propuesta de que sea por única vez feriado el 29 de junio. Lo leí. El año que viene. Parrilli lo propone, una de las legisladoras del Frente para la Victoria. No sabía que iba a aprender, que pensó igual que Parrilli. ¿Viste vos? Las paradojas de la vida. Que Nancy Parrilli. José Antonio sigue. El mensaje dice: estamos armando unos tamales para festejar el Día de la Patria de mañana. ¡Qué bueno! Qué bueno. ¿Ya está? Ya estamos. Hemos terminado. Muy bien. Nos vamos yendo de este capítulo sobre la hora. Para nosotros fue un privilegio estar aquí, tratar de acompañarlos a ustedes que están del otro lado en el prólogo de lo que significa esto del Día de la Patria. Porque, ¿sabe una cosa? Yo estoy convencido que la Argentina es algo más que la camiseta de la selección de fútbol. Y tiene que ver con la historia de nuestros viejos. Por eso le conté en medio del programa que etimológicamente patria significa la tierra de nuestros viejos. Y la tierra de nuestros viejos no es solamente el lugar físico en donde ocuparon su espacio y sus cuerpos. Tiene que ver con el territorio de los sueños. Tiene que ver con lo que se continúa de ellos en cada uno de nosotros. Y para mí lo que se continúa es el viejo objetivo de aquello parido el 25 de mayo de 1810. Dos tipos como Manuel Belgrano y Moreno decían con claridad: el objetivo de la política y de la revolución es la felicidad del pueblo. Y en eso andamos, ustedes y nosotros, pensando de manera diferente, pero todos, las grandes mayoría, queremos ser felices. Y estamos cansados que en la Argentina la felicidad sea la propiedad privada de unos pocos. Por eso mañana, en la celebración del 25 de mayo, lo mejor que nos puede pasar es saber que tenemos que ser continuadores de ese sueño colectivo inconcluso, y no cómplices convirtiéndonos en solamente espectadores de lo que hacen las minorías. En ese sentido, mañana, feliz Día de la Patria. Que viva el 25 de mayo, porque lo mejor para nuestros pibes tendrá que ver con hacer realidad aquellos sueños inconclusos. Chau, gente, que la pasen muy bien. Hasta el sábado que viene. Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la